Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos el especial de Esperanza Racinguista por Radio 9, como siempre todos los martes a la medianoche. Estamos para informar y opinar sobre la actualidad de nuestra queridísima institución. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación telefónica para que ustedes puedan participar en nuestro programa, en un programa que, por cierto, van a tener ustedes la chance de poder salir al aire y hablar del tema del técnico, la renovación del técnico, la nueva incorporación de técnico que tendrá Racing de acá a muy poquito seguramente. Y como siempre también nos pueden escribir a nuestro mail info@esperanzaracinguista.com o a nuestro Twitter, a nuestra dirección de Twitter, ¿cómo se dice? Cuenta de Twitter, así era la cuestión, @esperracinguista es nuestra cuenta de Twitter para que nos puedan también escribir. Iremos leyendo a lo largo de la noche a cada uno de ustedes. Y si nos quieren escuchar a través de la web y también leer nuestros conceptos, lo que vamos opinando a medida que van transcurriendo los días racinguistas, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista, el tema del técnico. Claro que sí, será fundamental desde que se ha desligado de la institución, o en realidad desde que no han echado de la institución, hasta este momento, estas horas, en las cuales todavía se sigue generando información en base a la posibilidad de la llegada de Borghi o de Ischia, de Ischia o de Borghi. Pero bueno, estaremos al tanto con ustedes, le iremos contando qué fue lo que pasó durante el día. Estará Martín López López, como siempre, encargado de la información. Y mañana tenemos partido, jugamos frente a Lanús. Tendremos equipo confirmado para darlo para el día de mañana, con técnico interino para uno o dos partidos. Bueno, temas que desarrollaremos a lo largo de esta noche de Esperanza Racinguista. Tenemos informe, obviamente, de los técnicos de los cuales se viene hablando, de Borghi y de Ischia, sus números, cómo es que llegan o cómo es la actualidad que han tenido en estas últimas épocas en cuanto a los equipos que han dirigido y cómo les ha ido a cada uno de ellos. Podrán participar del programa, como bien decíamos, a través del teléfono. Y tenemos también para el día de hoy nuestro informe, como siempre, de historia, ¿no? Este es nuestro momento de historia, en el cual distenderemos situación, hablaremos también del partido con All Boys. Bueno, todo lo que pasa por Racing junto a Carlos Juvenal. Y en instante seguramente también se va a sumar a la mesa Sergio Palmas. Hasta que las velas no ardan, aquí en Esperanza Racinguista. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Lindo el domingo, ya me veo, ahí en el medio de la gente, saltando en una park, escuchando Dancing Mood. ¿Cómo le va, Juvenal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Quiere venir? ¿El domingo? El domingo, Dancing Mood, lleno, total. ¿Quedan entradas? ¿Negro, quedan algunas? ¿Sí? Bueno. Dicen que hay más pogo en un recital de Carlitos Balá, pero podría ser, yo no tengo problema, voy a escuchar cualquier cosa. Ay, qué lindo que sos. Bueno, qué quilombo, qué Racing. La verdad que... ¿Pasa algo? No, la... no pasa nada. La preproducción del programa, nos agarramos la cabeza, ¿sí? Ahí con Marcelo Martínez, con el Amino Donsis, ¿eh? Decíamos, ¿por dónde arrancar con todo este lío que tenemos en la interna, no? Porque miramos por un lado, hay lío, miramos para el centro, hay lío, miramos para el otro, también lo seguimos manteniendo, esta situación en la cual... habría que arrancar por el principio. Me parece que hay que hacer algo cronológico, ¿no? Como para poder explicar la situación y también dar una opinión. Si te parece, Carlos, hasta que aparezca nuestro compañero Sergio Palmas, que en un ratito ya nos está diciendo que va a aparecer por aquí. Si te parece, vamos con la parte cronológica. Arranco yo preguntándome si está bien que lo hayan echado a Subeldía. Y yo por un lado pongo sí, y por el otro lado digo no. Ah, bueno. ¿Y cómo lo explico? Mira, es porque... Me ha pasado, varias noches. ¿Vamos? No, sí. No. Pero, es que, a ver, por un lado digo que sí, porque la verdad que Subeldía venía haciendo las cosas mal, en un fútbol en el cual los proyectos no existen y que se va semana a semana pensando en un triunfo, en una derrota. A ver, jugamos con este, tenemos que ganar. Jugamos con el otro, ahora tenemos que empatar. Jugamos con el otro, no tenemos que perder. Y se van armando el fútbol argentino, lamentablemente, ¿no? No estoy diciendo, no porque esté de acuerdo con esta situación, pero en un fútbol argentino que se maneja de esa manera, con un Subeldía que sacó un punto de 15 desde que arrancó esta temporada, me parece que está bien que lo echen a Subeldía. Pero también digo que no. ¿Por qué digo que no? Y porque a Subeldía no lo tenía que ver echado, porque vos pensaste en algún momento armar toda una situación para una temporada completa. Es más, Subeldía, cuando habló con nosotros hace un par de semanas atrás, nos decía que él había traído ciertos jugadores o cierta cantidad de jugadores porque pensaba que en la pretemporada que viene no se pueden incorporar más de dos jugadores. Entonces ya estaba pensando y incorporó de más, y por eso trajo Aquiles de más, por eso trajo, no sé, un arquero también de más, no sé, una cantidad de jugadores, una superpoblación de jugadores que vayan por afuera. ¿Para qué? ¿No? Pero bueno, teniendo en cuenta una posible venta de uno o de otro. Entonces, si se pensó en algún momento en renovarle a Subeldía, y si se pensó en que Subeldía tenía que ser el técnico, vos te lo tenés que bancar Subeldía, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque yo, para mí, Subeldía se había acabado su contrato en junio del año pasado, y Racing no tenía que renovarle al técnico, se tenía que haber acabado ahí. Pero sin embargo, la dirigencia, o en realidad Gastón Coborno, Subeldía, perdón, Ayala, insistían con la renovación del técnico. Y algunos que del otro lado ya habían vivido situaciones similares, como por ejemplo cuando se insistió o se dijo para que siga Caruso Lombardi, ya habiéndose chocado con ese tipo de situación, dijo, mirá, me parece que no es conveniente. Pero si el manager de Racing insiste en que, bueno, hay que renovarle a Subeldía, bueno, parece que eso tenemos mal, se lo estamos pagando, parece que tiene que saber la situación. Y hace una semana más o menos atrás, el presidente de Racing, en estos mismos micrófonos, en esta misma radio, en esta misma emisora, al mediodía, hablaba con Fernando Niembro y decía cosas como esta, a ver. Recién iniciando, me parece que es muy prematuro y no le hace bien a los jugadores, no le hace bien al técnico. Nosotros tenemos un plantel muy joven de muchos chicos que por ahí compran mucho y sumen mucho, como vos recién bien decía, todos los medios de comunicación que hay. Y bueno, uno los ve en el vestuario, lo preocupado que están cuando un resultado no se da. Pero me parece que tenemos... recién arranca la temporada y uno cuando trata de programar algo, lo programa para toda una temporada. Lo programa para toda una temporada, ¿sí? Cuando uno programa algo, lo programa para toda una temporada. Y a la cuarta fecha, lo que programaste para toda una temporada, lo terminás tirando por la borda porque no te sirvió más. Lo que programaste para toda una temporada no sirvió más. Entonces ya empezamos, cuando hablábamos en preproducción del programa, decíamos, ¿por dónde arrancar? Hay lío por todos lados. Bueno, este es un lío. Este es un verdadero problema. tener que buscar un técnico en la cuarta fecha, tener que adaptar a los jugadores, porque están hablando ya de algunos técnicos que les tenés que adaptar un poco a los jugadores que tenés para que jueguen de determinada manera como quiere el técnico nuevo que llega. Entonces, ya ahí tenemos un lío, ¿sí? Ahí tenemos un primer foco de discordia que le significa a Racing problemas, ¿sí? Problemas. Echar un técnico, tener que ir a buscar otro, saber que vos armaste algo para hacerlo para un tiempo determinado y que lo tuviste que tirar toda la miércoles. Bueno, es un problema. Todos son problemas, se generan problemas y se hace perder mucha plata a Racing de esa forma. Porque cuando uno dice que la diferencia que hay entre algunos miembros de esta comisión directiva y algunos miembros de la anterior comisión directiva, en la cual también estaba Rodolfo Molina, pero de los que no continúan, es que en la anterior estaban todos de alguna forma vistos como que faltaba dinero en Racing, como que no se estaban haciendo las cosas claritas dentro del club, como que el dinero se estaba escurriendo por algunos lados que no eran demasiado, que no eran los lícitos. Bueno, en esta situación, con esta comisión directiva, por ahora eso no se ve, pero sí se ve que ese dinero que no se sacaba de esa forma, ahora se pierde de otra forma. Se pierde generando malos negocios, haciendo gastar dinero a Racing para traer a Ibáñez, que por ejemplo mañana, Ibáñez Luis Ibáñez, que mañana no va a concentrar, Aquiles, que está jugando en la reserva, Regueiro, ¿qué va a hacer ahora Regueiro? El próximo técnico que venga, ¿lo va a tener en cuenta Regueiro? Con esta edad que tiene Regueiro, Es perder dinero. Están gestionando tan mal, se hacen las cosas tan mal, tienen tantas fallas de base que terminamos perdiendo dinero y terminamos haciendo las cosas mal por todos lados. Cuando miramos, insisto, para un lado vemos las cosas mal, y en esta cronología que queríamos arrancar, si te parece, Carlos, tenemos ahora que elegir un nuevo técnico. Sí, a ver, siguiendo lo que decías vos, a mí me gustaría hablar con Ayala, que Ayala quiere salir con nosotros al aire, para preguntarle a ver cuál es su función y qué decisión toma en cuanto a los supuestos proyectos, en cuanto a la compra de jugadores. El mercado de pases de Racing fue para traer jugadores suplentes, y vinieron todos jugadores suplentes. Si más allá de que Viola pueda ser titular o que Regueiro en algún momento pueda ser titular, todos los que vinieron terminan siendo suplentes. ¿Qué análisis se hizo para renovarle el contrato por 3 años a Pichud? ¿Qué cuestiones se tomaron en cuenta? Y respecto a la continuidad de Subeldía, yo me parece que en Racing eran pocos los que creían en un proyecto a largo plazo, muy pocos, y evidentemente no tuvieron el peso para poder sostener esa parada. Seguramente la habrán peleado por adentro, y me parece muy bien los que estaban convencidos de que el proyecto de Subeldía existía. Yo desde que asumió Subeldía dije que no existía tal proyecto, que eso era pur la galería, pero porque Subeldía se puso el plazo. Un técnico que no promete cómo va a jugar un equipo, sino qué porcentaje de puntos va a sacar, se pone plazo. A mí me gustaría un técnico de Racing que tenga una identidad, que proponga un juego, que diga, que se junte con los dirigentes, y que, ojo, en el ideal, que la mayoría de la gente esté de acuerdo. Yo quiero un equipo que juegue así, así, así, así, y si pierdo 10 partidos, pierdo 10 partidos. Soportar, por ahí tener que pelear los últimos puestos, pero sabiendo que después de ese proceso es cuando surgen las mejores cosas. Lo que pasa es que acá el proyecto era sacar puntos, ganar, salir campeón o salir clasificarse para alguna copa. Y bueno, y por eso se desencadena en esta situación que se termina yendo Subeldía. Y a mí me llama la atención de que al tipo que se le armó el plantel para su gusto y epachere, porque fue Subeldía el que dijo, ¿cómo se va a ir Pichud? Fue Subeldía el que aceptó que le trajeran un tre que viene a jugar del fútbol croata. Fue Subeldía el que dijo, traigan a Quiles, porque si se va a Pichud, no sabemos si va a Pichud, y Quiles no, ni siquiera va de suplente. Fue Subeldía el que trajo a Regueiro, y Regueiro, más allá de las desgracias que tuvo, también de suplente. Fue Subeldía el que, gracias a él, se pudo vender a Viola y después se lo trae de vuelta. Cuando traemos un chico que en un año jugó en tiempo neto 13 partidos, de los 40 y pico que hay en una temporada. Me parece que acá hay cuestiones que se toman muy a la ligera y que no se analizan. No. De todos modos, no. Creo que si vos proponés y porcentaje de puntos y adelantás y decís voy a sacar tal porcentaje de puntos y empieza el campeonato, y Racing tiene un punto sobre 12 y está último en el torneo, está la regla del juego, te tenés que ir. No me parece bien que Subeldía cobre hasta el último día. Subeldía debería cobrar todo su contrato. Yo creo que eso es lo que corresponde. Le corresponde a cualquier trabajador. Y Subeldía es un trabajador. Si él lo aceptó, no habla ni bien ni mal de él. Es una decisión de él y sabemos cómo es en el fútbol. Si después le haces un juicio o no arreglás, no dirigís más en ningún lado. Yo le rescato otras cosas a Subeldía, como por ejemplo los jugadores que trajo Ayala, Vesco, Melillo, no haberlos dejado en primera y que hayan ido a jugar al selectivo. Me parece que eso habla bien de Subeldía, que no hay ningún tipo de duda que es un hombre de bien. Pero esto es una realidad. Vos te pusiste el porcentaje de puntos, no lo conseguiste y vieron que tenías que ir y te tenés que ir. De todos modos, Racing no está ni afuera del campeonato, ni está eliminado de la Copa Sudamericana, sino que Lanús le hizo 10 goles y lo pasó por arriba. Le ganó 2-1 sin merecerlo, por lo tanto... no hay local, visitante, no hay mucha diferencia, lo puede dar vuelta. Inclusive con Subeldía se podía dar vuelta. Creyeron que con Subeldía no se podía. Subeldía tiene que aceptar las reglas del juego, las aceptó, se fue y ahora hay que buscar lo mejor como para salir de este momento, ¿no? Yo creo que con Subeldía va a ser complicado, pero bueno, me parece que pasa por otro lado la charla en este momento. Sergio Palmas, ¿cómo anda, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la salida de Subeldía está todavía muy presente, ¿no? Y con una dirigencia que nosotros decíamos cuando terminaba el torneo anterior, estaban perdidos y no sabían, o la pregunta que se hacían permanentemente y que a mí me molestaba muchísimo, era, bueno, ¿y a quién traemos? ¿No? Bueno, se va a Subeldía, ¿y a quién traemos? Como si nosotros tendríamos que solucionar esa situación, y el a quién traemos, me parece que es una solución que nos tenían que dar directamente los dirigentes, ¿no? Nos trasladaron a los periodistas y a los hinchas esta situación de a quién traemos, y como no sabemos a quién traemos, le renovamos a Subeldía. Esa falta de convencimiento fue la que generó que le renueven el contrato a Subeldía. Digo, falta de una propuesta que ellos consideren superior, pero tampoco se la buscó. Y ese no convencimiento que hubo para renovarle, porque en realidad era lo que se tenía a mano, era lo que estaba más cómodo, desde lo estadístico... lo de Subeldía había sido aceptable, no. desde los puntos sumados. No, los puntos sumados. La mejor campaña de Racing en los últimos 20 años. Por eso digo, al menos aceptable. En la sumatoria final. En cuanto a la persona de Subeldía, un hombre que tiene un perfil de tipo laburador, de tipo honesto y demás cuestiones en el fútbol que suman. Y que es cierto y es valorable, pero estaba claro que Subeldía es un técnico hijo de los resultados, y que cuando los resultados no lo acompañen, iba a pasar lo que finalmente sucedió. Lamentablemente, el que termina perdiendo es Racing. Claro. Ahí yo no coincido tanto con Carlos, que me parece que habla bien de Subeldía, que el tipo resigne cobrar la totalidad de su contrato. Uh-huh. y se limite a cobrar el tiempo trabajado, más allá de que esto es fútbol, hay montos que no son 5.000 pesos por mes, que es el salario medio de un empleado en la República Argentina. Pero no se fue, lo echaron, ¿eh? Sí, está bien, pero por eso digo que habla bien de él, que a pesar de que lo echaron, él no quiera cobrar, no quiera cobrar la totalidad de su contrato, ni 6 meses del mismo, sino que se acote a simplemente cobrar lo que trabajó. Digo, habla bien de él. Y le da a Racing la posibilidad también de jugar económicamente con contratar un entrenador quizá de mayor jerarquía o con otro relieve, como podría ser el caso de Boric, que es el candidato número uno. Lo de Subeldía me parece que ya está, ahora hay que pensar en lo que viene, ahora en una propuesta superadora. Lamentablemente, como decía al comienzo, Racing es el que perdió, o sea, este campeonato para mí ya es una cuestión jugada. Racing no va a ser protagonista del torneo, salvo que ocurra un milagro, porque ha sumado un punto sobre 12 en el torneo, más la derrota en la Copa Sudamericana. Mañana terminará por definir esa cuestión. Y futbolísticamente Racing está muy mal, digo, tendría que ser, como dijo Bianchi una vez, Copperfield, un mago para venir y que de un día para el otro Racing empiece a jugar bien. Material tiene, de mitad de cancha hacia adelante. Bueno, cerrando el tema de Subeldía, que me parece que es lo más correcto, pues ya está, ¿sí? Más allá de la salida de Subeldía y la situación como se dio, yo hace unas semanas atrás y vengo diciendo que esto no es solamente culpa de lo deportivo, ¿no? Dentro de lo que pasa dentro de la cancha, sino que la situación externa desde principio de año de esto que se plantea de esta división era imposible poder manejar un club como de manera normal, que entre dentro del curso de la normalidad. Se complica mucho poder hacerlo con esta división que se presenta desde principio de año. Pero si eso puede influir en otras áreas, en el fútbol no. Porque Subeldía se juntaba con Molina, Cogorno y Blanco en la misma mesa en el Hotel Savoy, y charlaban, hablaban de fútbol, a ver qué necesitábamos. Subeldía proponía cosas, lo mismo con los jugadores, que no sea esta la excusa, no, porque están peleados y no es así. Carlos, sí. Cuando pasó esto mismo pasó en San Lorenzo, San Lorenzo terminó al borde del gran desastre gran. Y se salvaron de casualidad porque Banfield le hicieron un gol en el último minuto, una cosa medio extraña. Si no se iba a la vez San Lorenzo otra vez bien, más. Pero si hay algo, puede influir en otras áreas, no en lo futbolístico, porque pero termina influyendo, aunque no quieras. ¿Pero cómo termina influyendo? Si los ven juntos, están juntos. Está bien, sí. Pero hay cuestiones donde puede tocar. Y por ejemplo, después vamos a hablar de la posible venta de Centurión, pero en estos casos, las dos posturas, la de yo quiero vender, yo no quiero vender. Claro, termina influenciando. ¿Qué pasa? El que quiere vender le dice al jugador, y mirá, la verdad, yo te vendería, pero Sultano no te quiere vender. No, claro. Sí. Y vas al vestuario, ¿sabes qué? Che, mirá, queremos hacer la pretemporada en Honduras, en Guatemala. Y el otro, no, pero ¿cómo hacer una pretemporada en Guatemala? A ver. Se sienta con el director técnico. Pasó en esta pretemporada que querían jugar esos amistosos. Por eso digo. Subeldía dijo que recomendó, hizo un informe, donde recomendó no ir a Guatemala. Fue una propuesta de Ayala. Por eso yo digo, sería bueno poder hablar con Ayala, que es un tipo muy reconocido en el fútbol, para entender cuál es su función. El tipo que me imagino que recomendó la renovación de un técnico, un proyecto de un año, que le armó un plantel pensando de acá al próximo torneo. Y al mes lo echa, qué sé yo, y ahora va a elegir al nuevo técnico. Por eso me parece más preocupante que si se pelean o no se pelean, porque al fin y al cabo, que primero que haya diferencias es bueno. Después que discutan y que se chicaneen por abajo, por un lado, por el otro. Carlos, en un club que vos tenés una persona que murió hace menos de un año, ¿sí? Y que todavía no hay una resolución interna. Y que uno dice, che, tenemos el sumario, el otro se hace el sota. No es que no hay resolución, no hay una medida. Nada, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Que nosotros estemos pidiendo, o que yo esté pidiendo, que para mí, ante esta situación, Ayala se tienen que agarrar de la mano en Subeldía e irse los dos juntos, ¿sí? Porque tienen la culpa los dos, de uno que le renovó y el otro, tenía que haber dicho, mira, no, la verdad que yo veo esta situación y no va más, de los dos lados. Bueno, los dos juntos, pero como no pasa nada en el club, porque el presidente sigue dejando pasar de largo un montón de situaciones, la verdad que lo único que podemos hablar, me parece ahora en concreto, sí, y ya pasando al siguiente tema, es quién va a ser el próximo técnico de Racing. ¿Quién va a ser el próximo técnico de Racing? Y son dos los nombres, López López, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, sí, son dos los nombres, el número son uno, dos. El de... ¿Perdón? No, son dos, decía. Ah, son dos, ¿no? El número uno, el de Claudio Luigi Borghi. Son los dos también los goles porque le ganamos ya anoche, ¿no? Nada, Después hablamos del fútbol, sí. No mientan, internet, no le mientan a la gente. Dale, sí. Son dos, Borghi e Ischia. Sí, hoy hubo contacto con ambos técnicos, uno vía telefónica, obviamente por la distancia, hablamos de Borghi, con el cual estuvieron hablando por la tarde, y posteriormente, tarde-noche, la reunión con Carlos Ischia. Borghi, Ischia, son los nombres. Y a partir de este momento, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación para que ustedes ahora salgan al aire y nos digan qué le parece estos dos técnicos, con cuál se quedan, porque, son los nombres que hay. ¿sí? Este, si mañana decimos Taza, bueno, lamentablemente ya se eligieron a otros dos técnicos, se están reuniendo con ellos y se va a cerrar con ellos. Así que presentamos y vamos con ustedes. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. ...4010-7154... es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racinguista. ¿Es Borghi o es Isquia? Son los técnicos elegidos por la dirigencia para que se renueve, en realidad por Ayala, ¿no? Le han dado nuevamente a Ayala la facultad de ser quien decida sobre los nombres posibles para que sean técnicos de Racing. Y los escuchamos. A ver, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es que habla? Jorge de Merlo. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien. Quiero felicitarlo por el programa. Con todo el respeto, le aclaro que no soy hincha de Racing. Ajá. Pero qué raro, ¿eh? Ya antes, en el otro campeonato, había llamado y había dejado dicho que creo que, con todo el respeto, Subeldía no era el técnico de Racing por los jugadores que tenía Racing. Y a ustedes de afuera, ¿quién le parece que sí tiene que ser el técnico de Racing? Isquia. Isquia. Creo que lejos. Ajá. Pero creo que es Isquia el técnico, para mí, en mi manera de pensar, ¿no? Muy bien. Y yo le digo la verdad, porque yo no sé cómo Racing, después de haber salido de lo que salió, puede haber traído un técnico como Subeldía, no lo entiendo. Porque creo que tienen grandes jugadores, muy buen equipo, y hay algo que tiene en contra. A ver. Y lo digo con todo el respeto. ¿Y qué es? Tiene unos chicos muy buenos jugadores. Ajá. Pero cuando esos chicos entiendan que lo que se hace más de dos se hace en equipo, creo que Racing va a tener mucho más equipo. Porque yo me acuerdo cuando jugó con Boca en la cancha de Boca. Sí, pero es que se me está yendo de tema y tenemos que seguir con el tema del técnico, ¿le parece? Porque ahí ya dos más esperando. Gracias, viejo, y gracias por haberme atendido y lo felicito por el programa. Favor, hasta luego, gracias. Claro. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Esto es Esperanza Racinguista, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Daniel de Ballester. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, para mí Borghi, primero que ninguno. O sea, entre Isquia y Borghi, sin duda. Me parece que es un técnico que está mucho más preparado, trabajó bastante, empezó bien desde abajo en Chile, o sea, dirigiendo en universidades. Sí. O sea, se formó. Creo yo que tiene mucha más formación. Ya demostró que puede salir campeón con un equipo chico. Creo que le falta todavía salir con un campeón con un equipo grande, y es la gran oportunidad para hacerlo con Racing, creo. Bien. O sea, si más que sigue con la línea, mal que nos pese, en cuanto a que Subeldía no terminó de poder plasmar, creo que sigue la misma línea de juego. Y eso es más constructivo de cambiar a un formato un poco más rígido como el de Isquia, ¿no? Te agradezco, un abrazo. Abrazo. Chao, buenas noches. Ahora digo, además, son estilos distintos, ¿no? Sí, totalmente. Porque esto es lo que me llama la atención. No, pero yo entiendo. Que la recomendación sea de una sola persona sobre dos filosofías de fútbol distintas. Totalmente distintas. No sé si son tan distintas. Sí, no son tan distintas. No. Y lo que dijo recién el oyente tiene razón. Si más allá de que Borghi tiene una identidad clara de juego y una idea de juego, también ese desorden arriba, que en algún momento el equipo de Subeldía lo tuvo, en algunos partidos, también se podría decir, nada más que con Borghi un muchacho con mucho más experiencia, campeonato mundial, jugador, campeón como técnico, diferente. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo te va? Gerardo de Flores. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, querido, bien. Es Borghi o Isquia. Sí, Borghi o Isquia. Mirá, Borghi, te adelanto, es mucho más técnico que el otro señor, porque tiene otra característica. Ajá. Pero acordate, a Racing va a tener que aguantarlo, porque él no es un hombre rápido para armar. Tiene su tiempo, tiene jugadores. Los jugadores de Racing son más para Borghi que para Isquia. Pero hay que tener la paciencia, no tener que armar el equipo enseguida, porque a veces sí le va a tener que aguantar unos cuantos partidos, hasta que forme su manera de pensar, que es muy buena. Es muy buena. Bueno, entonces te anoto un punto más para Borghi. Y el otro vas a tener que aguantar. El otro saca punto, nada más. Bueno, gracias, un abrazo. Querido. Chao, buenas noches, gracias por llamar. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Y aquellos que nos quieren escribir lo pueden hacer, ¿eh? @esperracinguista. Ahí también estamos leyendo los mensajes de ustedes. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Jorge de Brazategui. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, aquí andamos. ¿Y? ¿Eso es bueno, man? Y sí, amigo, ahí viene la cuestión. Eso es lo que eligió Yala. Me hubiese gustado más el Checho. Ajá. Pero se va a dirigir a México, ¿eh? Sí, sí, y es caro. Mirá, yo entre los dos, ¿qué querés que te diga? Borghi me encanta, pero equipo grande, fracasó en Independiente, fracasó en Boca. Uh-huh. ¿Y entonces? Me gustaría más Isquia. Puedes decir que no te gusta ninguno de los dos, ¿eh? También. No, no, pero dentro de los dos me gusta más Isquia. Ajá, bueno, está bien, bárbaro. Uh-huh. Gracias, un abrazo. Bueno, hasta luego. Chao, que estés bien, buenas noches. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola, buenas noches. Esto es Esperanza Racinguista. ¿Quién habla? Marcelo Gabriele de Botó. ¿Cómo te va, Marce? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo. Un abrazo muy grande y buenísimo el programa. Muchas gracias, Marce. Yo creo que Borghi está más identificado, sabe lo que es Racing, se escapaba de sus concentraciones para ver a Racing. Y bueno, yo creo que va a asimilar mucho más todo lo que transmite el público, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿lo ves por el lado de Borghi? Lo veo por el lado de Borghi. Sí. Bueno, bien, Marce. Gracias, un abrazo. Un abrazo, estamos al habla. Dale, por favor, hasta luego. ¿Tenemos alguno más? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, sí, Fernando. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Fernando, San Cristóbal. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Bien. A mí me gustaba Costas. Ajá. Pero de los que están en las posibilidades, me gusta más Borghi. Uh-huh. Creo que una forma de jugar Isquia, no, Borghi ganó bastante más que Isquia, y que no sé qué ganó. Campeón con Boca, y en Vélez salió segundo y decimoctavo, me parece. Pero ese campeonato que ganó con Boca, se acuerdan todas las cosas que pasaron. Y viene también de ser campeón en Quito, me parece, si no me equivoco también. Bueno, no, de Quito no sabía. Tiene 4 en Chile, dirigió una selección, pero bueno, las Costas. Bueno, es Borghi o Isquia, amigo, así que lo lamento mucho, te vas a quedar con las ganas para Gustavo. Borghi. Dale, gracias, un abrazo. Estoy googleando. ¿Sí? Apertura 2008 Boca Juniors y 2011 Deportivo de Quito, la Serie de Ecuador. Uh-huh. Y después tiene la Recopa Sudamericana también con Boca en el año 2008. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿De dónde sos, Néstor? De Bursaco. Bueno, a ver. Y para mí elegís? El Vichy Borghi, sí. Está picando en punta Borghi. Sí, es mucho más ofensivo. Por ahí se descuida un poquito más atrás. Pero tenemos material en Racing como para sacar adelante con el nivel de jugadores que tenemos. Uh-huh. Bien, gracias, un abrazo. No, por favor, un abrazo, viejo. Bueno, a ver, algunos más. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Esto es Esperanza Racinguista, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es que habla? Adolfo de Matadero, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Qué tal, Adolfo, cómo estás? Bien, bien. Mis técnicos son Federico Sacchi de Galera y Bastón y Humberto Leonicio Macio. Déjense de joder. Este Subeldía, con lo que nos hicieron los de Estudiantes, vino Subeldía. Ahora vino este pibe, con el nombre. Pero Sacchi se para y le dice, lo mueve, anda muerto, anda, corre para... Y a esos pendejos hay que agarrarlo en un cuartito. Sí. Pues sabés lo que pasó y ya te lo corto. Sí. Cuando viene el Yaya Rodríguez, era un crap, pero era medio cagoncito. Y la sé de posta esta, ¿eh? Lo agarran Basile y el panadero en la ducha. Ajá. Y le dicen, flaco, jugás muy bien, pero acá tenemos que ganar, porque cobraban después de terminar el partido y cobraban. Sí. Tenemos que ganar todos los partidos, así que meté la gamba. Gol cuando vino Beckenbauer, hizo el gol de taquito. Pero no me decís si Borghi o Isquia. Pero si no, cualquiera. Mirá que... No te importa. Hay que apagar la luz. Ramiro, te lo digo de corazón. 60 años de ver a Racing. En Racing, joda de los dirigentes. Se pelean entre ellos. Hay podestá con el otro. ¿A quién quieren engrupir? Lamentablemente, la gente ya tomó una decisión. Fíjate que la otra vez tuvo la cancha vacía. Van a quedar ellos ahí, porque va a fracasar Borghi. Vamos a decir la verdad, ya sé, va a decir, no me tires pálida, qué pálida. Pálida las pelotas, viejo. Chao, muchacho. Un abrazo. Sachi y Macchio. Chao, un abrazo. Chao, chao, chao. 4017-153, 4017-154, 4017-155. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Darío de la Ferrere. ¿Cómo te va, Darío? Mirá, sabés que estoy re preocupado, pero mal, mal, mal. Yo soy mucha fanático de Racing y la verdad que ninguno de los dos técnicos me gusta, me convence. Uh-huh. A mí me gustaba más Merlo, ¿viste? Mostaza. ¿Por qué? Está bien. Vos decís, sí, Merlo, a los pibes olvidate, pero necesitamos sacar puntos. Sí. Y lo que más me preocupa es que, no sé, toco madera, pero nos llega a pasar algo como lo de los vecinos... O los amargo eso, me muero. Entonces, ni Borgi ni Isquia, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos, no. La verdad que nos equivocamos mal y no sé si se puede hacer algo para cambiar esto, porque la veo muy mal, ¿viste? Te mando un abrazo, gracias por llamar. Nos vemos. Chao, buenas noches. Vos sabés que un amigo hoy, Marito Beretilne, un amigo en común que tenemos. Marito. Chacho, con su vuelta de los modos. No lo podía ver más, pero me dijo, me dice, me vas a querer matar, pero escúchame un segundito, me dice. Me vas a querer matar. Ese segundito puede ser largo rato. Dice, necesitamos a alguien que arme el equipo de atrás para adelante. Sí, Mario Beretilne de BR Automóviles, ¿sí? Que es auspiciante del programa. Me dice, alguien que arme el equipo de atrás para adelante. Me dice, el que lo puede armar de esa manera es Mostaza Merlo. Y yo le dije, ¿qué querés que te diga, Mario? Pero pará, Subeldía también lo armaba de atrás para adelante. ¿Sí? Hasta que le dijeron, tenés que ir para adelante. Lo dijo en la conferencia de prensa cuando se despedía. Y a veces cuando uno va a buscar más para adelante, eso fue un mensaje a la dirigencia. Me pidieron que salga a buscar más para adelante. Pero si Rossi no pateaba el arco, ¿qué iba a buscar más para adelante? Por eso, pero lo que terminó explicando fue eso, que se quedó sin una y sin la otra cosa, porque Racing era sólido atrás y no generaba ni situaciones de peligro. Sí. Terminó no generando ni situaciones de peligro y recibiendo un montón de goles. 4017-153, 4017-154 o 4017-155. La vía de comunicación, somos Esperanza Racinguista por Radio 9. Hola. Hola. ¿Quién habla? Carlos de San Luis. ¿Cómo te va, Carlos? Aquí estamos, escuchando un poco la radio, los comentarios, todo lo que se dice y tratando de ver qué se saca de positivo para Racing. A ver, ¿y qué...? Desde nuestra visión, desde el interior, mía al menos, sí. Es que me parece que estamos haciendo toda una historia que no favorece ni a Racing ni al hincha. Ajá. Porque esto de darnos manija permanentemente con una cosa o con la otra y que todos tienen las soluciones mágicas, Racing sigue tocando fondo y nadie lo saca adelante. Yo digo esto, si utilizamos el sentido común para ver las cosas y cómo ha venido Racing en este último tiempo, hoy Racing debe ser uno de los equipos que más jugadores tiene y que desean muchos de los clubes de primera que hoy están militando en el fútbol argentino. Sí. El problema es la cabeza de Racing. Este es el problema. Acá pueden pasar mil dirigentes, pueden pasar mil directores técnicos, pero si no cambia la cabeza, si no cambia la actitud, Racing va a seguir igual. Y la actitud, ¿sabe cuál es? Salir a ganar, a comerse la cancha a costa de cualquier cosa, de lo que sea, jugando bien, mal, pero salir a ganar, cambiar de actitud, y disculpame el término, sí. Hay que dejar de ser cagón y poner los huevos sobre la mesa. Te mando un abrazo. Gracias, por llamar, un abrazo grande. ¿A través de qué emisora nos escuchás ahí en San Luis? Mira, la verdad que no tengo idea cuál es la emisora que escucho porque estoy con el auto y la verdad que no sé cuál es. Bueno, está bien. Te pido disculpas. No, por favor, no pasa nada. Qué lindo San Luis, ¿sigue estando lindo como siempre? Seguramente, cada vez mejor. Abrazo grande, gracias. Chao, un abrazo. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Esto es Esperanza Racinguista. ¿Y tenemos alguno más? ¿No? Ah, mira. Sí, ahí estamos recibiendo llamaditos. Lo tenemos ahí atorado a Marcelo Martínez. Mientras tanto, en la producción. Sí, aparte de Marcelo Martínez, cuando llama, habla con los oyentes, se toma su tiempo. Por todos lados. Gente le hace preguntas, él responde. Sí. Le está preparando el bloque de historia final. Por suerte no llaman mujeres, son todos hombres, ¿no? ¡Hola! Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Bueno, mira, yo soy Sergio Daedo, soy socio y soy hincha. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. Bien. Gracias por permitirme hablar. De los dos, a mí me gusta más Isquia. Isquia. Sí, Isquia, viste, que fue número 8, un gran jugador, ¿no? Sí. O sea que sabe mucho de fútbol. Y el otro muchacho también, pero para mí me gusta más Isquia porque puede armar mejor el equipo. Y Racing tiene que armarse, lamentablemente, porque por más que tenga grandes jugadores, entre comillas, no está armado. Entonces necesitamos un tipo que arme el equipo. Para mí, Isquia. Bueno, bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Nos escriben arroba esperracinguista. Leemos algunos, Martín, si te parece, ¿verdad? Sí, podemos decir acá, los votos son para Borghi, tanto de Daniel Roque, que dice yo también me quedo con Borghi, y a pesar de que no hay centrales por su sistema, así que tengan paciencia. Y Pablo Ventoso, yo quiero al Vichy y lo quería antes de Subeldía. Si me equivoco, veremos, pero hoy estoy con el Vichy. Bien, sigue sumando. Hoy se reunieron, ¿no? Con Isquia. Con Isquia se reunieron por la tarde-noche. Anteriormente hubo comunicación telefónica del manager de Racing, Roberto Fabián Ayala, con el Vichy Borghi, que estaba esperando ese llamado porque se habían comunicado con su representante. No lo habían hecho con él personalmente. El Vichy Borghi está muy interiorizado en la situación de Racing. ¿Sí? Uh-huh. Sabe lo que está pasando y está al tanto de lo que pasa con Centurión. Sabe lo que pasó con Iván Pichut. Tengo entendido que su cuerpo técnico está armando un listado con los partidos que cada uno de los jugadores de este plantel ha jugado en este año. No, con los partidos que ha jugado cada uno de estos jugadores en el último año, año y medio, para saber bien y sacar la radiografía de plantel que tiene hoy por hoy Racing, para que cuando llegue, si es que no pasa nada raro, porque es el candidato número uno, y de no mediar ningún inconveniente externo a lo que son los gustos, tanto de Borghi como de los dirigentes de Racing, va a ser el técnico de Racing, poder tener una semblanza de ese plantel y ver cómo está y para jugar de qué manera. Por lo menos en la primera charla quedaron convencidos los dirigentes con los dos, pero con Borghi sabiendo que puede negociar esa línea de tres de la que tanto se temía. Hay algunos cambios, algunas cuestiones típicas. ¿Puedo agregar una cosa? Si hay alguien oyente esperando. Sí, más allá de que el amigo López López, junto a Ruffet, son los periodistas que están mejor informados, los que van a Racing habitualmente. Más allá que en Racing hay un montón de periodistas que están muy bien informados. Uh-huh, sí, verdad. Que esto también es cierto. Con Borghi hablaron hace un par de días. Sí, con el, representante. Con el representante. Con Borghi también. Puede ser, ¿por qué no, Juvenal? Sí, puede ser, es muy probable, 4017-153, 4017-154, 4017-155, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Nelson, de Gonzalo de Catán. ¿Cómo te va, Nelson? Sí, el Vichy Borghi. El Vichy Borghi te gusta. Sí, sí. ¿Y por qué? A ver, ¿cuántas veces lo viste jugar a los equipos de Vichy Borghi, la verdad? Sí, mirá, con Argentino Junior campeón. Sí. Ya como jugador fue un fenómeno. Ahí te gustaba. Como jugador un fenómeno, tengo 50 años, como jugador un fenómeno. Uh-huh. Y después, bueno, internacionalmente tiene más partidos. Aparte, la gente basta de decir Racing tiene que sacar puntos. Racing tiene que salir campeón o sacar puntos. Ya sacó puntos. Sí. Racing tiene que tirarse al campeonato, no a sacar puntos. Uh-huh. Ya se acabó eso de sacar puntos. Hay que mentalizarse, Racing tiene que salir campeón, no a sacar puntos. Sacar puntos que saquen los equipos chicos, no Racing. Estoy de acuerdo, amigo. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo. La pregunta es cómo, ¿no? Había algunos enojados con Vichy Borghi, porque no sé qué dijo, porque estaba en Independiente, que Racing estaba peleando la promoción. No. Que él quería ver a Racing en la B. ¿Dijo eso? No le molestaría que Racing se vaya. Dijo que no le vendría bien a determinados clubes por ahí tener un descenso. Racing estaba en el medio del gerenciamiento, en el medio del caos. Y lo primero que hizo Borghi cuando llegó a Independiente, dijo: yo soy de Racing, nací de Racing, sí, y me voy a morir hincha de Racing. No contrataron un hincha, contrataron un técnico. Y todavía no estaba definido quién va a acompañar en su cuerpo técnico. Estaba molesto, estaba Pucineri. Y se está hablando que Pucineri pueda ser quien acompañe. Pero la gente de Racing tiene que ser un poco más. Bueno, también hay gente también que se queja de que si no, Racing, ¿cómo? Debe 200 millones de pesos. Uh-huh. Hace dos días pedían que compren a 500 jugadores. Que echen al técnico, porque sube el día. Perdón, ¿puedo completar el tema de Pucineri? Porque pareciera como que no pasa nada, ¿no? Pero en otra época del fútbol argentino, fue el Bocha Maggio quien lo sacó campeón a Independiente de la Copa Libertadores. Pero era otra época del fútbol argentino. Y con una persona que, a ver, no me imagino al Bocha Maschio, que es una persona muy respetuosa, hablando mal de Independiente. No lo hizo en su momento, ni él ni ninguno. Pero no lo hizo Bochini, hablando no habló mal de Racing. Acá hubo jugadores, por ejemplo Pucineri, Buoso y otros jugadores que se fueron muy de Boca en algún momento contra Racing. No digo que no tenga que venir, digo que en una situación en la cual estamos metidos en un lío, traer a un tipo que va a tener que salir a la cancha después de una situación de conflicto en la cual está Racing, quizá no me parece apropiado, pero tiene, a ver, si viene, está bien, no pasa nada, que venga. No pasa nada, pero digo, pensando en calmar un poco las aguas, nada más que por eso. Porque hay mucha gente que no lo va a entender y que va a decir, vos recién decías, hay gente que tiene que calmarse o que tiene el hincha de Racing, tiene que pensar. Hay gente que se va a plantar detrás de lo que es el banco de suplente y cuando salga Pusineri lo van a perseguir toda la caminata para decirle menos bonito de todo. Yo creo que eso va a pasar. Está claro que Pusineri, si se da, que llegue como ayudante de campo de Borghi, va a ser el blanco por ahí de los insultos y demás. Si el equipo le va mal. Si el equipo le va bien. El primer día llega a la cancha. Yo te digo una cosa. Entra a la cancha de Racing Pusineri y yo te puedo asegurar, sin perder, ganar, nada, absolutamente nada, con público de Racing, cuando tenga que hacer todo ese recorrido, le van a decir de todo, y le van a escupir, le van a hacer cosas, y le van a decir, ¿y si el equipo? Andate independiente, hijo de... Va a durar lo que dure, que el equipo empiece a jugar. Voy a recordar un hecho. Sí, dale. Hilario Navarro... No puede volver a Racing tampoco. ¿Me dejaste? Sí, dale. No estoy hablando si va a volver ahora. No puede volver. Hilario Navarro, cuando viene a Racing, todo esto que vino a Racing, después se va a River, la gente lo odiaba. Ya estaba en Racing. Sí. ¿Va a ser el calentamiento previo antes de un partido con River? ¿Fue atrás del arco la hinchada de Racing? ¿Toda la hinchada de Racing cantando por Martínez Guyota y lo silbaba? Sí. A la cuarta pelota que descolgó, se vino la cancha abajo. Esto es sencillo. Si Racing hace tres goles, Pusineri iba a ser Gardel, así como sube el día. El equipo jugó horrible, cuando le estaba ganando a Tigre, lo expulsaron, la gente lo aplaudió. Un partido de Racing era un desastre, pero el equipo ganaba y lo aplaudió. Esto es sencillo. Me encantaría mentirme y decir que va a ser diferente, pero no va a ser diferente. La gente le quiere ganar, no le importa cómo, si hace trampa, no se trampa, igual. Señoras y señores, es momento de escuchar a Marcelo Martínez. Tenemos un informe en el día de hoy y lo presentamos de esta manera. Tamboriles para Marcelo Martínez, el informe del día de hoy aquí en Esperanza Racinguista. Decíamos recién, ¿es Borghi o es Isquia? Son los nombres que ha elegido Roberto Fabián Ayala para que sea técnico de Racing. Alguno de dos será. Y estos son los números que tienen estos dos técnicos reconocidos, por cierto. ¿Cómo anda, Martínez? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Así como decías, Ramiro, son los candidatos que quedaron luego de esa selección que se hizo. Y comenzamos, ¿qué le parece por Isquia? Dale. Más allá de que sea el que corre en segunda instancia. Se terminó 3-8, la compulsa entre los oyentes del programa. 3-8, ¿cómo es eso? 3-8. Dijo Isquia primero, por eso claro. Dije Isquia. Invertimos los roles en cuanto a... 3-8. Dije el local primero, claro. Como en España, que claro. Dijo Isquia, vamos a empezar Isquia. Por Isquia. Vamos a empezar 3, por Isquia. 8. Así es, Carlos Isquia, que debutó como entrenador en Vélez Arfiel en la temporada 2002-2003. Sí. Dirigió los 38 partidos de esa temporada, con 20 victorias, 6 empates y 12 derrotas. Buena temporada como para un inicio de un DT. Obviamente Vélez es un equipo armado. Uh-huh. Temporada 2003-2004 continúa en Vélez, 38 partidos dirigidos, 14 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Uh-huh. En el 2004-2005, en esa temporada, se transforma en técnico de Gimnasia de Esgrima La Plata. Sí. Donde dirige 23 veces, con 8 victorias, 7 empates y 8 derrotas. La siguiente temporada, 2006-2007... Para Gimnasia no están malos los números dentro de todo, ¿no? Estamos hablando de un 45% en cuanto a la efectividad. ¿Y en qué año, me dijiste? Temporada 2004-2005. Estaba muy suficiente para salvarse claro. de ir a la promoción. Claro. Seguimos en la temporada 2006-2007, Rosario Central, el club que dirigió Isquia. Acá no le fue muy bien. Mejor dicho, continuó el proceso de entrenador anterior. 12 partidos en esa temporada, 6 victorias, un empate y 5 derrotas. Continuó en la temporada 2007-2008 junto con Boca. Ahí es donde se transforma a mitad de temporada en entrenador de Boca Juniors. Uh-huh. En total en esa temporada dirigió 45 veces entre Central y Boca. Son 5 partidos de Central y 40 de Boca. 18 victorias, 16 empates y 11 derrotas. Siguió como entrenador de Boca en la temporada 2008-2009, que se corona campeón en ese triangular recordado con San Lorenzo y Tigre. Uh-huh. 52 partidos dirigidos entre torneo local y copas. 25 victorias, 10 empates y 17 derrotas. Luego hizo su incursión en el fútbol extranjero. Uh-huh. Atlas de México fue su próximo destino en la temporada 2009-2010, donde dirigió 17 veces con 7 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Continuó en la temporada 2010-2011. En el mismo equipo, Atlas dirigió 5 partidos, no pudo ganar, fue un empate y 4 derrotas. y su última incursión como entrenador, 2011-2012 en Deportivo Quito, 10 partidos dirigidos, 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Uh-huh. Hace un total de 240 partidos dirigidos en toda su carrera, 103 victorias, 56 empates y 81 derrotas, una eficacia del 50,69%. Bien, no es muy útil. Los números no son buenos. Sí, no. Pero también hay que tener en cuenta que no estuvo en demasiados equipos importantes. Claro. Estuvo en algunos equipos que la verdad debe ser complicado. Salvo Boca y en Quito, ¿no? El Barcelona, el resto. Sí. Deportivo Quito. Deportivo, ¿no? Quito. Al Deportivo Quito. Deportivo Quito, sí. ¿Cómo le fue en Quito? ¿Cómo terminó en el campeonato? ¿Lo tenés en la posición? A mitad de temporada se retiró, digamos, lo sustituyeron. Okay. ¿Y campeonatos cuántos tiene? Campeonato, la primera temporada del Deportivo Quito continuó, pudo conseguir el torneo en uh-huh. Boca y Vélez. ¿Y en Vélez? ¿En Vélez salió campeón? En Vélez no, a ver. No, en Vélez no salió campeón. No, en Vélez no salió. No, en Vélez salió segundo o tercero. Segundo, en la primera temporada segundo. Bueno, esos son los números de Isquia. ¿Sí? Los números de Isquia. Vamos a los números de Borghi, que tuvo 8 votantes a favor, de los oyentes que pudieron salir al aire. Claudio Borghi debutó en la temporada 2005-2006 como entrenador de Colo-Colo. Uh-huh. Dirigió 2 partidos que fueron derrotas. Los 2 primeros partidos que dirigió Borghi fueron derrotas. En la temporada 2006-2007 dirigió 19 veces a Colo-Colo con 11 victorias, 1 empate y 7 derrotas. Temporada 2007-2008 siguió con Colo-Colo, pero ya incursiona en el fútbol argentino con Independiente. En total fueron 16 partidos en esa temporada con 4 victorias, 10 empates y 2 derrotas. Temporada 2008-2009... continuó con Independiente, siguió con Argentino Junior. Fueron 14 partidos los que dirigió, 3 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Temporada 2009-2010, se podría decir la mejor temporada de Borghi como entrenador. Uh-huh. 40 partidos dirigió como técnico de Argentino Juniors, 20 victorias, 15 empates y 5 derrotas. Muy bueno. Muy buena temporada. Sí, la verdad que sí. Tuvo una eficacia del 62,5%. Muy bien. En la temporada 2010-2011 lo contrata Boca. Dirigió 14 partidos solamente en Boca, el resto ya como seleccionador de Chile. En esa temporada 22 partidos dirigió, 9 victorias, 5 empates, 8 derrotas. Siguió como entrenador de la selección chilena en la temporada 2011-2012 con 12 partidos dirigidos, 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Y los últimos 3 partidos que dirigió Borghi como entrenador de Chile, sí, fueron derrotas. En la temporada 2012-2013 fueron 3 derrotas las dirigidas por Claudio Borghi. En total 128 partidos, 54 victorias, 37 empates, 37 derrotas. La eficacia es del 51,8%. Apenitas un poco más de la eficacia que mantuvo Isquia, ¿no? Bueno, son los números, ¿sí? Los fríos números. Campeonatos, me decía, los tuvo con el Colo-Colo en 4 veces consecutivas, ¿no? Si no me equivoco. O alternando entre clausura y apertura en Chile. Sí, es un torneo similar. Sí, alternándolo. Alternando, pero fue 4 veces campeón. Y después con Argentinos Juniors. Y después con Argentinos. Acá. Bien, Marce, gracias. Por nada. Sí, acá me agrega Diego Ilusión. Diego Ilusión. En Twitter. Esos Twitter que son. ¿Es el apellido de Ilusión? Bueno, está bien. Que no. Borghi había empezado en el Audax Italiano en Chile. Puede ser. Sí, dirigió unos partidos. Que yo me acuerdo que dirigió unos partidos que ahí también, esto también lo recordaba, que se lleva a Suazo al Colo-Colo. Ajá. Me acuerdo que habló, en ese momento le habían hecho una entrevista, recordando, no sé si el Mundial 86, y dijo, no saben, hay un delantero que es muy bueno, y era este muchacho Suazo, que estuvo varias veces por venir a Racing. Sí, es verdad. Podría venir ahora, debe tener 38, 39 años. Más o menos. Está casi ideal, el contrato. Bueno, señores, estos son los técnicos, las posibilidades que tiene Racing. Martín, ¿cuándo se va a definir el tema del técnico? Entre mañana y el jueves a más tardar. Yo creo que el jueves se va a estar definiendo la situación. Mañana, con el partido, quizás no se termine de solucionar. Puede ser, pero a mí me parece que la cuestión para que solucione es que cuando Racing haga la oferta económica en el día de mañana, del otro lado de la respuesta sea, acepto. Señores, va a ser Borghi igual. ¿Va a ser Borghi? Sí. ¿Va a ser Borghi? Yo creo que sí, que va a ser Borghi. Pero bueno, hay que ver también. Sí, va a ser, es el que quieren todos. Me da la impresión por lo que escuché, por los sondeos. Me parece que la mayoría, pero si Borghi después te pide 5 millones de dólares, se va a complicar. Tengo entendido que la dirigencia va a pagar o quiere pagar un contrato similar al de Subeldía. Subeldía estaba cobrando 5 millones y medio de pesos por año. No Subeldía solo, todo el cuerpo todo técnico. El cuerpo técnico. Un millón de dólares legal. Claro. El millón de dólares del que se legal, compra el Banco otro... Nación. Si te lo venden. ¿No? El otro no se consigue. Bueno. Es muy difícil. Sí, yo no me animaría. Si el número es similar, van a arreglar con Borghi. Si el número es similar, me parece que Isquia ahí puede llegar a tener alguna posibilidad. En principio, hoy habló, ¿no? El Vichy Borghi. ¿Tenemos algunas frases, no? Como para poder escuchar antes de ir a la primera tanda. A ver qué es lo que decía con esta situación de posibilidades de llegar a Racing. Vamos a escuchar la primera de las frases que tenemos cortadas. Antes de hacer la primera tanda. A ver, escuchemos a Borghi y voy a hablar aquí en Radio 9. Yo no puedo confirmar absolutamente nada, no he hablado oficialmente con nadie de Racing. Sí se ha comunicado algunas personas con Fernando Felicevich, que es mi representante. Él se encuentra en Italia, porque todo el mundo sabe que en este momento el mercado europeo está por cerrar, entonces se encuentra trabajando allá. Y he recibido algunos mensajes, pero nada más que eso. Yo creo que Racing tiene una lista de entrenadores, de las cuales estoy yo. Y bueno, diferentes personas hablan de alguna posibilidad más que otro, pero la verdad es que no puedo confirmar. Evidentemente que uno está a la espera de lo que pueda suceder y esperando fundamentalmente que se pueda hablar, a ver si se da esta posibilidad o no de trabajar en Racing y bueno, teniendo respeto fundamentalmente también por los colegas que están postulando ese puesto, ¿no? Y posteriormente también seguía la charla y Borghi hablaba de Racing, ¿sí? Del conocimiento que tenía del fútbol argentino y de la forma en la cual también podía llegar a plantear los equipos, ¿no? Tanta vez se habló que si jugaba con línea de tres, si no jugaba con línea de tres. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía también aquí hoy por la tarde en Radio 9. El tema está muy complejo, especialmente para los clubes grandes, fundamentalmente ahora que han perdido, por ejemplo, todos los grandes, ¿no? O sea, que no se da hace mucho tiempo. Pero bueno, la competencia es así. No me gusta que sea así a nadie. Todo el mundo quiere respetar su contrato o tener una seguridad laboral. En ese sentido uno está, no digo que habituado, pero sí lo sabe perfectamente. Y bueno, la idea siempre de todo entrenador es ganar. Hay que ver los objetivos que pone el plantel, que pone la dirigencia y con lo que uno cuenta también como para prometer cosas. Y en este caso lo mío no va a ser diferente, va a ser evaluado como todo entrenador. Ojalá que a más largo tiempo, ¿no? A largo plazo, pero uno sabe perfectamente en el club que se puede comprometer a dirigir y los resultados que tiene que tener. Bueno, ahí está, Borghi dialogando hoy con Niembro, me parece que estuvo, ¿no? Sí, al mediodía fue, con Fernando Niembro. Bien. Sí, estuvo por acá. Bueno, me parece que López, ¿no? Es la chance más clara que tiene, es la chance más clara que tiene Racing hoy por hoy. El tema económico pareciera como que no va a ser impedimento, en principio. No, yo digo, para mí, ¿no? También es Borges, salvo pero, para bueno, estar con una cuestión económica. Porque después de lo futbolístico, ¿qué le van a pedir? Que ponga a los chicos, que le dé prioridad, que siga sacando chicos de las inferiores. Sí, bueno, eso debería ser una política para cualquier técnico que venga. Desde el proyecto, de esto que se quiere llamar proyecto. Está bien, pero es una buena manera de, más allá de que sabemos que los técnicos va a ser difícil que duren, porque si perdés 4 partidos, te insulta toda una cancha. Perdóname. Vos sos Borghi, ¿sí? Yo soy el representante de Racing, voy a hablar con él. Y te digo, bueno, a ver, Borghi, nosotros queremos que jueguen chicos de las inferiores, queremos tener determinada cantidad de puntos para clasificar para alguna copa. Bueno, ¿vos qué me podés ofrecer? Digo, pensando en ese tipo de charla de proyecto, que la verdad que no me imagino. Un técnico serio dice, a ver, bueno, tenés estos pibes. Racing tiene una ventaja, tiene un montón de pibes. Sí. Como para que sigan jugando en primera. Si a más ahora se le suma Gómez, está Roger Martínez. Haceme de Borghi, dale. Y Borghi te decís, bueno, tenemos estos pibes, después vemos si la reserva, a ver qué otra cosa hay en inferiores. No vi las inferiores de Racing. ¿Qué crees que te diga? Que te voy a poner al 4 de la quinta, si no lo vi jugar, no sé ni el nombre. Es muy sencillo. Son raras esas charlas, es rarísimo la charla así. No, está bien. Hice hasta Chile para. A ver, Borghi, vos sos Borghi, Sergio, dale. Sí. En tanto le vea condiciones a los chicos de las inferiores, les voy a dar lugar, sí, sin lugar a dudas. Sí. Hay que llevarlo de a poco. ¿Me puedes garantizar clasificar para alguna copa? ¿Con qué cantidad de puntos te manejás que podemos llegar a conseguir? No sé, pienso yo en función de la exigencia que puede tener un dirigente. Acá hay una ventaja. Borghi sabe con qué plantel cuenta, con qué jugadores hay y que Racing tiene buenos jugadores. Dice, yo creo que con estos jugadores voy a hacer una buena campaña. Sí. Esa debe ser seguramente la respuesta de Borghi. Ahora, yo creo que lo que va a decir es. ¿Para esto hay que ir hasta Chile? No, bueno, pues, pero seguramente hay que hablar con él. Se hablan muchas cosas, cómo vas a parar el equipo, qué pensás, la plata. Sí, hay que cuando uno cierra con un entrenador, por lo general se le paga el contrato del entrenador y de ahí sale la plata para todo el resto del cuerpo técnico, no es sencillo. Creo que vamos a ver dos Borghi, o sea, y me parece que va a ser parte de la charla. Cuando llegue, sí, digamos, yo agarro el equipo, soy Borghi. Sí. Agarro el equipo, bueno, me voy a arreglar con lo que hay hoy. Quizá no pueda dar mi versión futbolística en el campo de juego, porque veo que no hay defensores para jugar con una línea de 3, tendré que seguir con una línea de 4, bla, bla, bla, bla. Ahora, ténganme paciencia y el torneo que viene evalúen mi campeonato. Ese va a ser mi campeonato, el del semestre que viene, cuando ustedes me traigan los dos jugadores que yo les voy a pedir. ¿Puedo decir algo? Sí, a ver. Un dirigente de Racing dijo, no voy a dar el nombre, si Subeldía seguía y terminaba el torneo con 33 puntos... la gente le iba a insultar. Si traemos un técnico ahora y termina una campaña con 25 puntos, no va a pasar nada. No había manera, pero de ninguna manera Subeldía iba a terminar con 33 puntos. Sacó uno sobre 15. Yo lo que digo contando es otra el partido cosa. De Sudamericana. Conforma la dirigencia de Racing con que el técnico que viene termine con 25 puntos. Y yo este también torneo. Me conformo. Bueno, pero a ver, piensen si esto. Tiene uno nadie solo va a hablar 12. De cómo va a jugar, del juego, todo, y que habla de puntos, cuántos puntos va a sacar. Porque por ahí saca 13 puntos. Yo le hablé de mi versión futbolística. Estoy hablando de los dirigentes. No hay manera de defender a un tipo que, aunque saque 13 puntos, tenga un equipo en cancha que ilusione, que te den ganas de ir a verlo. Porque por ahí sacás 13 puntos, porque pegaste tiro a los palos, porque estás afianzando una cuestión de equipo. Y es difícil. Pasó con Russo, el campeonato que. Bueno, puede que pasar. Perdió 10 partidos, ibas a la cancha y está bien. La tocaban entre Gio, Toranzo, el otro, pim, pum, pan, Castro, qué sé yo. Pum, cada vez que no atacaban era gol. Racing perdía partido y chau Russo. Porque no jugaba web. No jugaba, bueno, claro. Lo tenía relegado. Encima ahora, si yo digo que no es joda, el técnico de Racing ahora viene con una gran ventaja. No se va a tentar de poner a Pichut por lo menos 2 meses y pico. No, y aparte va a tener otra gran ventaja también si pierde. No, pero es una situación delicada la de Pichut. Porque más allá de que se presta si se puede morir o no. Ahora después de la tanda. Tampoco le deseo la muerte. Ahora después de la tanda vamos a hablar del tema de Pichut. Pero. Igual no va a pasar nada, porque si el técnico nuevo pierde 2-3 partidos, va a salir el presidente de Racing y va a decir esto, a ver. La temporada está recién iniciando. Me parece que es muy prematuro y no le hace bien a los jugadores, no le hace bien al técnico. Nosotros tenemos un plantel muy joven de muchos chicos que por ahí compran mucho y sumen mucho, como vos recién bien decía, todos los medios de comunicación que hay. Bueno, uno los ve en el vestuario lo preocupado que están cuando un resultado no se da, pero me parece que tenemos recién arranca la temporada y uno cuando trata de programar algo lo programa para toda una temporada. Listo, así que. Y después a la semana siguiente pero no pierde cosa. Y lo echa. Ahora sentí el chico que come mucho, no entendí. Compran e insumen. No, estaba hablando de los medios de comunicación. Ah, ok, está bien, por eso no entendí. Es que es muy difícil, yo... No pasa nada, si pierde 3 partidos, Borghi. Para, pierde 2 partidos, sube el día y estamos. Los periodistas, los hinchas, todo alrededor diciendo, qué vergüenza. Pero ¿cómo perdió? Lo dicen los dirigentes, ¿eh? Porque lo dicen los dirigentes adentro. Pero también lo dicen los dirigentes porque también son hinchas, y es el entorno y es la situación que es muy difícil de sostener. Y porque Subeldía es hijo de los resultados. Está bien, Subeldía es hijo de los resultados y sí, porque él además puso ese parámetro porque él prometió puntos, más que prometer juego, u otras cosas. Pero también hay que entender. Aunque uno puede decir por algo es dirigente, por algo es presidente de un club, hay que entender estas situaciones. Es muy difícil tener que bancarte, que salí de tu casa. Y yo me encontré hace 2-3 años con un dirigente de Racing, estaba con la nueva dirigencia. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y perdimos 2 partidos, ¿sabes? Que mi mejor amigo me insultó. Me dijo, mira lo que estás haciendo, vos, pedazo de infeliz. Es muy difícil, sí. Porque si tu amigo de toda la vida te dice, perdés 2 partidos, imagínate todo lo que te cursás y tenés que soportar eso. Es decir, no es sencillo, además estamos en un momento de histeria total. Bueno, de... en el fútbol argentino se merece una discusión profunda. Pero claro, respecto a la organización de los torneos y demás. Pero es la realidad que nos toca vivir, sí, y hay que convivir, hoy por hoy hay que convivir con esto. Alguna vez la tenemos que cambiar. Yo creo que si viene un técnico, por eso yo digo que lo de su el día que lo hayan echado o no lo hayan echado, es él aceptó este juego, y aceptó el juego, y es por también lo que él propone, se tiene que ir. Se tuvo que ir en realidad. Sí. Pero alguna vez tendremos que aceptar que irse al descenso. Sí, no digo que Racing se va a ir al descenso. No, estamos lejos. No, por eso lo puedo decir hoy, porque si Racing tuviera por irse al descenso, saltarían 500 tipos a la yugular. No es la muerte de nadie. Cuando vos arrancás con un proyecto, con una idea, con una ilusión, con un sueño, porque así, si no, va a ser todo muy complicado. A la larga va a ser muy complicado porque si Borghi pierde 3-4 partidos, lo van a echar. No. A ver, va. Me parece que sí, por lo que dijo el presidente, ahora sí, porque recién dijo que no, pero ahora. Oye, pero ahora, ¿qué dijo ahora? Escucha. Por apreso de los resultados. Por apreso de los resultados. Nosotros intentamos trabajar para que los resultados vengan a mediano y largo plazo. Obviamente que si uno ve el fin de semana que pasó, se preocupa. Pero creo que el plantel, hay capacidad de trabajo y hay recursos como para revertirlo. No tenemos dudas, lo tenemos que revertir. Espero que... Bueno, y después parece que no lo pudieron revertir y lo terminaron echando a su bel día. No es tan fácil, era un clamor cuasi popular. Sí, no, pero no es fácil, más cuando, repito, el técnico, el proyecto que tenía era sumar puntos. No era jugar... ¿El técnico tenía el proyecto de sumar puntos o de la dirigencia le pedían que sume puntos? Porque yo lo tengo leído al presidente de Racing diciendo que él se conformaba si en todos los campeonatos sacaba 30 puntos. Y parte de la comisión directiva, que ahora está enojada, sí, que terminan enojándose... parte de la comisión directiva. Sí, buena parte de la comisión directiva, que antes estaba del mismo lado de Coborno, que ahora estaba enojado también con Gastón Coborno, que decían exactamente lo mismo, que si fuera por él, que Racing haga todos los campeonatos, 30 puntos, y si ganamos alguno, ganamos. Y si hacemos 30 puntitos más, quizás estamos ahí cerca sobre el final y salimos campeón. Ese era el pensamiento. Entonces, si vos tenés la bajada de línea de arriba, que es así, y el técnico se relaja. Pero ¿cómo se relaja? Tiene que sacar 30 puntos. Saca 30 puntos, no es fácil. Lo sacó. Está bien, pero no es fácil. De hecho, Racing no sacaba 62 puntos en una temporada desde que salió campeón. Con estos jugadores. Con estos jugadores, con lo que quiera. Con el esfuerzo que se hizo el torneo pasado para que saquen los puntos. ¿Cómo está bien, pero con lo que quieras. No importa, yo lo que estoy diciendo. Tienen que agarrar todo, Racing hoy. Pero obviamente, siempre. Inclusive en los peores momentos, salvo... En el 2000 no quería agarrar a nadie. Y bueno, pero a Racing lo estaban empujando a un gerenciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, complicado. Yo lo que digo que, más allá de los dirigentes, sobre el día, fue preso, inclusive por sus declaraciones públicas, de porcentaje de puntos. Cuando un técnico tiene que decir, mi idea es que tener en cancha un equipo que me represente, que represente la identidad de juego que tengo yo, y voy a... decidir de qué manera perder, porque todos queremos ganar. Sí. Voy a decidir qué identidad le da darle a Racing, y la identidad de su Beldía es tratar de ganar partidos. Nada más. Señores, este programa tiene publicidad y lamentablemente, si no la ponemos al aire, después va a ser difícil como para poder solventar el programa. Así que a la 1:10 de 1:11 de la mañana, ¿sí? Cierto que teníamos publicidad y tenemos 3 tandas por hacer. Bueno. De alguna forma lo haremos. Nos fuimos lejos. Ustedes que nos llevaron para cualquier lado ahí con los llamados que los dimos para que hablen temprano. Así después no se enojan. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos. Dale, vamos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedios de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Señores, continuamos aquí en Esperanza Racinguista. Un ratito más los vamos a estar acompañando con la información de Racing. Y es momento de que Martín López López nos cuente un poquito de lo que vamos a vivir mañana, porque mañana, 7:30 de la tarde, en Lanús, en la cancha de Lanús, Racing tiene la chance de poder revertir el resultado frente al equipo granate y pasar de ronda en esta Copa Sudamericana, en esta primera rueda de Copa Sudamericana. 2-1 la primera fecha, ¿no? El partido de ida, mejor dicho, en cancha de Racing. Hay que hacer 2 goles y que no nos conviertan ninguno como para poder pasar de rueda. Va a pasar, ¿eh? Dios te oiga. El tema es que mañana juega Racing y tenemos técnico interino, ¿no, Martín? Así es. Fabio Radaeli va a ser quien esté a cargo del equipo de Racing para este partido. Un Racing que va a tener algunas modificaciones. Nosotros el viernes, ni bien terminaba la transmisión, decíamos que Bruno Zuculini iba a estar en este partido contra los pronósticos médicos, o por lo menos lo que estaba pensado a priori en cuanto a lo que le iba a demandar la lesión a Bruno Zuculini, quien está concentrado, y yo me animo a decir, va a ser titular en el partido del día de mañana. Y lo que ha pasado con Iván Pichut, que quiero decir, si Iván Pichut estaba bien, Iván Pichut igualmente iba a ser suplente, porque el técnico de la reserva y hoy de la primera tenía pensado colocar a José Luis Gómez en el lateral derecho como titular. Obviamente después lo sucedió con Iván Pichut. ¿Qué es lo sucedido con Iván Pichut? Ahí vamos, hepatitis B. Sí, confirmado hepatitis B tiene Iván Piyut, por lo menos 2 meses de inactividad. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Habló el médico de Racing? No sé qué. Sí, el médico de Racing dijo, en principio, ayer sentía un malestar el jugador, se le hicieron estudios. En primera instancia, ayer por la tarde, ya habían detectado que la enfermedad que tenía el jugador era hepatitis. Faltaba saber cuál era de las diferentes hepatitis que hay, la A, la B o la C, la que tenía. ¿Qué hizo Racing, o por lo menos qué fue lo que hicieron rápidamente para tratar de descartar mientras se obtenían los resultados de cuál era? Fue la jefa de infectología del SENART, ¿sí? Viviana Gallego. Se tomaron medidas preventivas en el plantel, se limpiaron lo que tiene que ver con la parte del vestuario, algunas medidas como que los jugadores no tomen mates entre ellos, porque por la saliva, si era hepatitis A, se puede contagiar por usar las mismas toallas, etcétera, etcétera. Finalmente, al comprobarse que la hepatitis que tiene Piyut hoy por la tarde, cuando estaba la segunda parte de los estudios, era B, no tenían mayores recaudos que tomar los jugadores, porque esto no se contagia de forma viral, que era el miedo principal que se había tomado dentro del plantel. Por eso no va a haber problema con ninguno de los otros jugadores que tiene Racing en el plantel. Hepatitisinfo.es, hepatitisbinfo.es dice: la hepatitis B se transmite a través de la sangre y de los fluidos corporales de una persona que tenga la infección. La hepatitis B se contrae solamente entrando en contacto con alguien que tenga el virus. Esto puede suceder al mantener relaciones sexuales sin protección, parece que iba a pelo, compartir agujas o jeringuillas, y cuando se utilizan instrumentos contaminados en las barberías, peluquerías y en los gabinetes de tatuaje. Además, las mujeres embarazadas también pueden transmitir el virus a sus hijos durante el parto. Entonces, sin embargo, la hepatitis B solo se transmite a través de la sangre y de los fluidos corporales. Por eso es que se descartó la probabilidad de que otro de los jugadores estén contagiados. Si era hepatitis A, podía ser viral, y esto podía afectar a más de uno de los jugadores y traer serios problemas en el armado del equipo. Como decíamos, Piyut se queda fuera mínimo por 2 meses, porque no solamente se tiene que curar de la enfermedad, sino después tiene que ponerse a punto desde lo físico, porque el jugador tiene que hacer reposo en su casa, no puede salir. Mi viejo me decía, ¿no?, que hay que cuidar la flauta porque el concierto es largo. Porque la situación de Piyut, bueno, en fin. Es lamentable, ¿no?, que se haya contagiado de la hepatitis B, y es una lástima que a un jugador. Quizás hizo un tatuaje. O se puso un piercing. Digo, que es una lástima que ante tanta insistencia de la renovación del contrato por parte de Subeldía para que continúe, termine como terminó la Piyut con este contagio, ¿no? Es una lástima porque Racing lo precisaba de manera inminente, se le hizo un contrato de... Seamos serios, no. ¿Cómo que no? ¿Se le renovó el contrato? Se le hizo un contrato patrocinado de casi... Lo mejor que le puede pasar a Radel y al nuevo técnico de Racing... 850 mil dólares. No tentarse de poner a Piyut. No le iba a poner igual, ¿eh? Está bien, porque... Piyut estando bien iba al banco. Cada vez me gustó más Radel. Pero los contratos... Ya todas las referencias que Radel son buenas, y encima que lo primero que haga es decir, no, igual este muchacho no jugaba, porque a Piyut te tienta a ponerlo, porque vos lo ves la primera pelota que agarra. Sí. Y es Cafú. En la primera pelota agarra Piyut todos los partidos de Cafú. Después va a tomar café. Después es Piyut. Se hizo un contrato muy alto a Piyut. Es uno de los altos tiene contrato en eso Racing. Eso es una explicación que tendrá que dar Subeldía con el manager de Racing, que me imagino que... Subeldía no. Ayala. Bueno, Subeldía fue... ¿Subeldía te parece a vos también que tiene que dar explicaciones? Subeldía pidió que hasta amenazaba con renunciar en un momento, hizo trascender a través de los periodistas que si se iba a Piyut, hizo traer a Aquiles, que está jugando, que no va ni al banco suplente. Subeldía tiene muchas cosas a favor, muchísimas cosas a favor. ¿Y Subeldía tiene la culpa de eso? Yo creo que no, yo creo que la culpa la tienen los dirigentes, que terminaron cediendo en esta situación. Porque los dirigentes por lo general ceden en estas cuestiones. Ceder a firmar cualquier plata con cualquier jugador, como se firmó con Saja, con Pelletieri y también con Piyut. Por favor. Pero hay cuestiones que... Hacen perder plata al club. Pero no, Saja no te hace perder plata, te hace ganar plata. Si no fuera por Saja, Racing tendría 30 puntos menos. Pero pará, porque sea Saja, vos no podés firmar un contrato de un dinero que vos no posees, porque como es Racing y no es tu dinero del bolsillo, vos agarrás y manejás la plata del club. ¿Con qué hacés ir? No, bueno, pero llegó a un acuerdo, pero no porque por amiguismo, porque estás todo el día metido dentro del vestuario, porque te aconsejan jugadores, porque lo ves que te maneja el vestuario adentro. ¿Sabés cuál es el problema de los dirigentes del fútbol argentino? Los dirigentes, porque Saja, si Racing le dice que no a esa plata, vas a Lorenzo y se la daba. También puede ser. Entonces es muy difícil, hay que tener en cuenta también estas cuestiones. Bueno. Porque yo, sí, vamos a hablar ahora de también, bueno, después del se tema. Va, se va Pillú, entonces, no te digo Saca. Se va Pillú, lo que sí creo que Saca es un jugador al que le tenés que renovar por la edad que tiene año a año. Ajá. Y pagarle lo que hay que pagarle. Se va igual, porque como se quieren ir y viene otro club y te lo paga. Claro. ¿No? Si vamos a esa que dice Carlos, estamos, claro, le ofrecen estamos jodidos siempre. Por la misma plata y se van. Sí, pasó con Ortiz a Racing. Cuando claro, se fue. Ejemplo. Bueno, porque te pasa, así, así como Racing a veces lo padece, este le sacó la ventaja en algún momento para traer un refuerzo. Bueno, el tema era Pillud, había que renovar a Pillud y estaban desesperados por Pillud. River lo quería, te atoraron con el tema de River, que sí se va, que no se va, y le terminan renovando. Y Pelletieri también, ¿eh? Otro contrato bastante alto, por cierto. Pero bueno, lo cierto es que Pillud no va a estar. Racing tiene reemplazante, dice este chico José Luis Gómez que... Ojalá que le vaya bien, ¿eh? Que algunos lo vieron en el partido... A ver, la mayoría de la gente de Racing lo pudo conocer en el partido con River, donde fue televisado y la verdad tuvo un buen desempeño. Va a ser titular, pero este no es el único inconveniente que tiene Radaeli. A 16 horas del partido, un poquito menos de 16 horas del partido, sí. 18 horas del partido, digo, porque Centurión estará durmiendo o estará pensando si se va mañana a Genoa o se queda en Racing. Pero si ayer rechazaron la oferta. Pero hoy la analizan. En Racing vio... ¿Llegó una oferta nueva del Genoa? Sí, pero en Racing... ¿Llegó una oferta nueva? Sí. ¿A la que hicieron? A la que hicieron, ¿la mejoraron? La mejoraron. Sí. En parte, bueno, a ver, porque... ¿Cómo en parte? Claro, porque claro. La forma de pago sigue siendo media extraña. Es distinto. A ver, la forma de pago Genoa tiene no, que... El Genoa no puede comprar un jugador porque está inhibido. Entonces tiene ¿y Racing que traerlo a préstamo por una suma de dinero que se habla de 800.000 euros y después obligación de compra dentro de un año con 4 millones de euros más que entrarían a Racing limpios, hablamos. A un club que está inhibido. Un club que está inhibido y que hace Racing, un año... Racing que va último en el torneo. Que tiene que remontar en horas un partido por una Copa Internacional a la que Racing accedió después de muchos años por 2 años consecutivos. 2 temporadas seguidas jugando una Copa Internacional, algo que no pasaba en Racing desde, creo que el 67 más o menos. Uh-huh. Que no corría, salvo la época de la Supercopa que se jugaba por invitación. En esa situación, con Racing último, están pensando en venderle un jugador a préstamo, porque sigue siendo un préstamo, a un club que está inhibido y que viene de el caso Velázquez, de Independiente. Exactamente, eso iba a ir. Un jugador como Julián Velázquez, que estuvo un mes y pico allá entrenando, no lo querían. Y en ese momento también sucedió lo de Matías Martínez, que si se iba una semana antes pasaba lo mismo y pasaba con Racing. Por eso es que hay algunos dirigentes, como es el caso de Rolfo Molina, que... pretenden no vender al jugador del lado de Gastón Coborno y de Ayala, dicen que es una buena opción, sobre todo porque el jugador, Ricardo Centurión y el representante hacen todo lo posible para sacarlo del club. El representante Centurión se movió en los medios, hace lobby, es un lobista como la mayoría de los representantes, tiene periodistas que trabajan para ellos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de esto. Nosotros hablamos hoy en la tarde con el representante de Centurión. Pero Coborno y Molina dijeron en la reunión de comisión directiva se pusieron de acuerdo en no venderlo. ¿Cómo puede ser así? No, sí. Que no lo vendían por ese monto en el cual se estaba ofreciendo. Si llega una oferta de 10 millones de euros, pero si es el Genoa, se lo tenés que pedir que te la ponga mañana. Y hoy a la tarde después, claro, obviamente, por eso, a ver, yo no estoy de acuerdo por el club en el cual se tiene que ir y las condiciones de pago en la cual pretende el Genoa. Pero sí estoy de acuerdo que si se tiene que ir Centurión o lo puede vender a Centurión por el dinero que se está hablando, yo lo vendería. Racing está último del torneo. No, no importa. Racing Centurión no te aporta absolutamente nada. Mañana juega, momento. Pero aparte. Y tenés jugadores para poder reemplazar. Lo primero que tenía que hacer, después de rechazar la oferta, decirle: hasta el jueves no hablamos de este tema. Pero es sencillo, esto son cuestiones que son básicas. Se dan, sí, agarrar a Centurión. No puedes decir, bueno, a Centurión. Hoy hablo de esto, mañana hablo del otro. No, agarrar a Centurión, decirle, vos sos jugador de Racing, te querés ir, bueno, andate. Andate al periodista y te tenés 2 años en el periodista. Se quiere ir del país, Centurión. Dice que tiene un problema que no puede comentar en este momento. El representante dijo: no lo puedo comentar en este momento, pero tiene un problema que, bueno, quiere irse del país. Yo también tengo miles de problemas, no jodamos. Centurión gana muy buena plata. La oferta llega. Si la oferta por ahí es de otro club, que es una oferta menor, sobre todo por la plata que se iba a vender a Centurión en su momento, uh-huh. ¿Se la vas a vender a un club? Que ya tuvo ese problema. No vaya a ser que pase el mismo papelón que hicieron en enero pasado. A ver, vamos a abrir la vía de comunicación muy cortito, ¿sí? Para aquellos que quieran participar en este momento, si está bien o no la venta de Centurión. Un email. ¿Sí? No, está bien, bueno, lo dejamos. Si llaman en este momento. Yo coincido con vos. Los hacemos participar. Déjame decir los teléfonos y ya estamos. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Los problemas o las situaciones se siguen dando dentro de Racing y ahora les queremos consultar si les parece bien o no que se venda Centurión, ¿sí? Que si es el momento ahora para que se venda a Centurión. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Sí, Sergio, decías. Decía que me parece bien que se venda a Centurión en tanto la oferta sea seria. Y cuando digo seria, digo implique una buena forma de pago y un club que tenga avales como para hacer frente a esa operación. Pero me parece que... ¿Y cuál es tu número? ¿Cuál decís que la oferta seria? ¿Cuál es tu número? El número está bien, ¿eh? El número que están hablando, perdón, me parece 6 millones de dólares están hablando, más no, o menos. No, a ver, quería aclarar esto, porque no son euros, son dólares, ¿eh? 800.000, por lo menos es lo que menciona la Gaceta del Sport, sí, que pone las cifras y todo, ¿sí? Es 800.000 dólares el préstamo, 4 millones de dólares en un año. Esa cifra no. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Adolfo, de vuelta de Matadero? Sí, Adolfo, está... Serio, ahora serio. Escúchame, Rami. Centurión que lo vendan. Que lo vendan. Sí, pero les pido, por favor, son muchachos inteligentes, muy preparados. Hablen un poquito de los 4 muertos que tenemos atrás. Son 4 muertos. Por más que venga el técnico del Barcelona de adelante y los 2 del medio, el 5, como se llama, el pibe de nosotros, más o menos. Vos sabés que la situación hace que terminamos hablando muy poco de fútbol y mucho de lo que lo rodea. Pero bueno, dale, en un ratito lo analizamos. Gracias, te mando un abrazo. Chao. Chao, Adolfo, gracias. A ver, yo creo que si fueran 10 millones de euros, sí, no hay que venderlo. Racing está último en el campeonato, pero no, que nadie se da cuenta de esta situación. No, aparte que Racing no merece no me vendan. A ver, ahora me caliento. No me vendan que van a vender a Centurión para equilibrar la cuenta porque trajeron un 3 que juega en Croacia. Viejo, trajeron un 4 que es suplente en Quilmes. Yo no digo porque que ni concentra, trajeron un arquero suplente. No me digan que van a equilibrar la cuenta porque eso es verso, no se lo cree nadie. Se vas a vender a Centurión, Racing está último, y se lo vas a vender a un club y estás analizando la oferta de un club que tiene el caso de Velázquez, que tuvo un mes paseando en Europa. Por eso me parece que a ese club, con estas condiciones, no va. Pero por 10 millones de euros. Pero por 10 millones de euros. Yo creo que la dirigencia. Al Genoa no se lo vendo. Pero no se lo. Por el Genoa te puede ofrecer 50 si no te lo va a pagar. Por eso te digo que si viene una oferta seria por 10 millones de euros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que traigas a Regueiro? ¿Para que traigas a Quile? ¿Para que traigas...? No. No lo digo por eso. A mí, cuando tengan un proyecto de sanear... Cuando tengan... No me interesa. Cuando me digan, no, tenemos un proyecto de sanear y esto, tenemos un manager que cuando contrate un jugador no va a traer un tipo de 50 años, va a traer un tipo que tenga un valor de reventa, que tenga sentido tenerlo. Sí, vendés a Centurión en 5, en 4, en 3, en 2 o en 1000. Ahora no, das último. Hola. Sí, hola. ¿Quién habla? De Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Yo creo al revés, yo creo que bien. Como estamos último y vendámoslo, si total no vamos a pelear el campeonato. Si estuviéramos primero, te digo, y no lo vendamos, que peleamos el campeonato. Digo lo mismo. A ver, hola, ¿cómo es tu nombre? Oscar de Bahía Blanca. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, joya. Bueno, ¿hay que venderlo a Centurión, sí o no? Yo creo que sí, sacátelo de encima. Uh-huh. Hasta ahora es un autito chocador, o sea, hasta ahora no nos da ningún resultado. Uh-huh. Y ya estamos podridos de eso, tenemos que dejarnos de embromar y ya tenemos al otro, con Auchi dando vuelta ahí, sino para qué lo crea, que se tenía que haber sacado de encima hace rato esa a los 4 de abajo. Ajá. Los 4 de abajo, ¿no? Los 4 juntos. ¿Cómo están con los 4 de abajo? Claro. Como locos los 4 de fondo. Oscar. Pero sí, mi hijo, sí. Te mando un abrazo grande y gracias por llamarnos. Yo siempre lo escucho. Qué grave, que gracias, es que el mejor de los 4 se enrola. La agrupación racinguista de Bahía Blanca, la agrupación racinguista de acá de Bahía también. Claro que sí, ahí fuimos. Cuando juega Racing con Olimpo, siempre nos mandamos para ahí a esperar los partidos. Acá siempre le damos a comer bien a ustedes, ¿eh? Es verdad. Yo soy de la ladería, escuchame, yo soy de la ladería en la esquina de la cancha de Olimpo. Bueno. ¿Cómo se llama la ladería? Vamos, el nombre. Claro. Es mi nombre, Fríos. La ladería se llama Fríos. Es el mejor helado de la provincia de Buenos Aires. Está buenísimo, bien. No del mundo, porque nosotros tenemos heladería Palmeiras. Bueno, cuando vengan a Bahía nos espera todo un negocio. Ahí vamos para allá, heladería Frío. Vamos para cuando jugamos con Olimpo, estamos ahí. El rey de San Mayón. Me gusta preferir. Un abrazo grande, gracias. Listo, loco, buen programa. Chao, hasta luego. Chao. Palmeiras de capital, lo mejor de capital. No, del mundo. No, te va a agarrar Marcelo Martínez, te va a saber que te va a poner. Bueno, estamos hablando de capital, provincia. Buah, está bien. Cuando vayamos ya sabemos. Ya sabemos que tomamos helado. Aparte vamos en veranito. Nos toca primavera, sí, más ¿no? o menos. Qué lindo, me encanta Bahía, de verdad. ¿Cuándo toca Bahía? No sé, ahora nos fijamos. 13. Bueno. Pero el final. está claro que Lope López se va a bulonar ahí en la puerta de la heladería. No, obviamente. Si Lope López está buscando una figura esbelta. ¡Hola! Femenina. Hola, hola. Bueno, va a seguir así. Se la tiene, no tranquilos al oyente. Dale, dale. ¡Hola! Sí, hola. ¿Quién habla? Jorge de Ballester. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿hay que vender a Centurión, sí o no? Coherente, los dirigentes. Están dirigiendo a un verdadero cuadro chico. Por supuesto que lo tienen que vender. ¿Cómo nos vamos a desprender de uno de los dos o tres mejores delanteros que tenemos cuando todavía no llegó el técnico y estamos últimos y no ganamos nunca nada? Me parece que es una cosa coherente con dirigentes que están dirigiendo al más grande como el peor de los cuadros chicos. A mí me parece vergonzoso lo que están haciendo, más allá del momento que no es bueno de Centurión y de La Plata. Esto es insólito, no lo hace ni Atlanta lo que está haciendo Racing. Me da vergüenza realmente, muchachos. No sé si hay que venderlo o no venderlo. Me da vergüenza. Va a venir un técnico mañana o pasado. Ya vendimos a Fariña y ahora vamos a vender uno de los dos o tres mejores delanteros que tenemos. Y estamos último. Es vergonzoso, viejo, por la grandeza de Racing. Ni siquiera hay que ponerlo a discusión de la gente esto. Bueno. ¿Les da vergüenza a ustedes lo que está pasando con esta? Sí, obviamente que da mucha vergüenza. Pero es una situación que la damos para consideración porque está en el mundo Racing. Está pasando. Claro. Es cómico, es insólito, viejo. Mirá dónde está Racing y todavía no queremos salir a reventar a un jugador. Déjame de bromar. Me da vergüenza hasta decir lo que está pasando. Somos peor que un cuadro de la D, viejo. Realmente da vergüenza. Estamos preocupándonos para vender un jugador que no le podemos ganar a nadie y el técnico va a venir mañana a pasar y le vamos a vender otro delantero más, le vamos a vender. Es vergonzoso, muchacho. Gracias, buena noche y muy buen programa, Jorge Ballester. Gracias, Jorge, hasta luego. Respecto a este caso puntual de Centurión, sí, hay que tener en cuenta, es difícil por ahí, uno no se puede hablar demasiado sobre el tema, pero Centurión es un caso particular. Sí. No es cualquier jugador. Estoy de acuerdo. Le tendría que dar un porcentaje a su beldía, ¿no? Cuando se vaya. ¿Por qué? Porque lo puso. Sí, es un monstruo. Juega re bien. Sí, está bien. ¿Querés que te diga a todos los técnicos que pasaron por Racing y no lo pusieron a Centurión? Yo creo que él tendría que dar un porcentaje. Está muy bien, digo. Es un gran jugador. Sí. No estoy diciendo que no. Pero también tenemos que observar. Lo vio en una práctica en el periodo de Tita. Tenemos que observar que Centurión, así como critico no un montón de cosas. Es un jugador como todo el resto del equipo. ¿Sí? Tiene muchas cosas. Es una bomba de tiempo. Cuidalo. Ponele. No es fácil. No, es que sí es fácil. Los clubes importantes lo hacen. A su jugador estrella tiene dos monos en la puerta de la casa. ¿A dónde vas? No sé si están así. Cuidado. Tevez se pasa por todos lados, se va a las islas de Ortega, no sé dónde. Ortega chocaba las estaciones de servicio la noche. ¿De qué me estás hablando, Carlos? No, las estaciones de servicio no. Estamos hablando de otras épocas y estamos hablando de cinco años atrás. ¿Qué cinco años Ortega atrás? Chocando las estaciones de servicio. Estaba Esperanto. Y Tevez también, en Europa andan paseando. Pero Ortega no lo rifaban para venderlo. No, porque ya estaba medio sobre el final del tema. Pero bueno. Bueno, si también ya estaba sobre el final. Pero vos crees que Ortega era diferente cuando tenía 20 años cuando tenía 30. No. Pero tenía 20 años. Se la cuidaba más. Si no quería ir a entrenar, no vengas. Uno más, dale, hola. Igual a Centurión a veces se lo cuida así, Hola. ¿Sí, quién habla? Carlos de Gallego, ¿cómo le va, Taro? ¿Cómo te va, Carlos? Bien, estamos acá haciendo. Nadie está en la ciudad más horrible y más cara de la Argentina. ¿En dónde estás, en Río Gallegos? Sí, la ciudad más horrible, más cara, más sucia de la Argentina. La sucia de Mar del Plata tiene un convenio con la Secretaría de Turismo de la ciudad. Está matando a la gallina de los huevos de oro con los pibes en Turismo. Aparte de su mamarracho, me pido lo que decía No se te escucha bien. A ver, habla. Te hablo desde un celular. Claro. Sí, dale, habla. Te digo que aparte de su mamarracho, matar a la gallina de los huevos de oro, los ciclidos, la capacidad individual del Guachiturro, por un lado. Aparte, los vestidos lo volví a recomprar. Me parece que fue aparte de la incongruencia del fútbol argentino de vender y comprar jugadores. Por otro lado, me parece, ¿qué esperan para volver a darle el impulso a la continuidad a Auche? Ajá, ¿vos querés que Auche vuelva a ser titular? Seguro. Bueno. Cuarto delantero. ¿Sabés qué me parece Auche? Que se asemeja muy parecido a Mauche de Boca. Cuando Boca lo quiso comprar, sí. lo había tanteado por un lado. Y el otro, muchachos, ¿para qué vino Camora Messi? Bueno, en su momento para jugar. Lo que pasa es que, bueno, estaba medio grande y está lesionado ahora, ¿no? Se desgarró 4 veces en 3 meses en el mismo músculo. Claro, es una enfermería. O sea, que me parece que está bastante complicado. Y voy a cerrar con esto. Para Racing, técnicos ignorante. ¿Técnico qué? Técnico de espaldas anchas. Técnico de espaldas anchas. Sí, sí. Como lo fue trazando un parámetro, Pastoriza Independiente, Vega, sí. San Lorenzo, sí. El Coco Racing. La academia no es para cualquiera. Un abrazo grande, gracias por llamarnos. Chao, maestro, hasta luego. Bueno, cerrame el tema Centurión, López López, te lo pido por favor. Bueno, Centurión iba a ser titular. Sí. Hoy yo lo pongo en duda. Para mí se queda fuera del equipo por todo este tema. Yo tenía confirmado que Centurión jugaba, pero hoy ya a la tarde algunos lo daban afuera del equipo. Habrá que ver qué sucede. Me imagino que tiene que ver, por más que digan que no, sí, con esta situación. Sí. Porque el técnico primero no va a poner un jugador que no está pensando en el partido. Y me parece que hay que ver si en las mismas horas del encuentro se termina definiendo por sí o por no la situación de Centurión. ¿El equipo? Es más, perdón, Nico Oroz en su Twitter también escribió que se le podía abrir la... Si se da, si se da, se da, dijo, ¿no? Como abriendo la posibilidad para que lo convoquen para el partido de mañana ante la ausencia o la salida probable de Centurión de los convocados, ¿no? Para sí, el partido otro, con la Luz. Otro de los jugadores... quizás más utilizado por Radaeli en el equipo de reserva. Uh-huh. No es el único Gómez que va a ser titular de los chicos, ¿eh? ¿Vos decís que va a haber alguno más? Yo ahora se lo doy. Bueno, en un ratito, ¿te parece? ¿Cómo un ratito. No. Tanda, amigos, y ya venimos, dale. Escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9 ingresamos en un espacio publicitario. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo, para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Qué ricos helados son los de Palmeiras. Perdón, era amigo de frío ahí en Bahía Blanca, pero aquí en Capital Federal, Gran Buenos Aires y a nivel mundial... Está la heladería número uno, con otro racinguista también, ¿no? Parece que los mejores helados de la Argentina los manejan todos racinguistas, ¿no? La heladería Palmeiras. Hasta que no pruebe el de Bahía Blanca, sí, van a ser, obviamente, el de Palmeiras es el mejor helado del mundo. Sí. ¿Cuándo nos toca ir a Bahía Blanca? El 13 del 23 de octubre. Agéndelo, fecha 13. Muy bien, lindo, lindo momento para tomar helado. Lindo clima, lindo clima. Vamos a hacer un intercambio de helado. Vamos a llevar un kilito de helado de Palmera. Vamos a llevar mi refrigeradora. En días como hoy, igual se mantiene solo. La cervecera. ¿No? Sí, también. Pero llevo la cervecera con un hielo, todo. Sí. Agarro, cuando encaramos para allá, cuando llegamos allá, cambiamos helado con el amigo. Puede ser. Y probamos, comparamos, en ese mismo instante. Usted va a cambiar, yo me dejo el de Palmeiras. Yo creo que compara, lo probamos de no, de compromiso, bien, porque el amigo invitó, aparte. Claro, vamos a el tema cuando caiga López López, ¿para qué le dije, no? ¿Para qué le dije? Pero acuérdense, heladería Palmeiras, sus dos direcciones, Gregorio. Pedernera y Bonifacio, ¿se acuerda? Y Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, que como siempre invita a todos para que participen del sorteo semanal por 10 kilos de helado, un kilo para cada uno. Va a haber 10 ganadores, aquellos que escriban al Twitter de Heladería Palmeiras, @heladopalmeiras. Ahí lo vemos ya a Juvenal, como siempre, todas las semanas intentando ganarse su kilo de helado. ¿Lo logró o no lo logró por ahora? Juvenal, ¿cómo viene con Palmeiras? No, todavía no me lo gané. Y bueno, pero es un sorteo, no es trucho, ¿eh? Porque si fuera trucho lo hubiese ganado usted, porque lo hubiese acomodado para que usted se lo gane. O lo hubiese ganado un amigo suyo. No sé, amor, nada. Qué ganas de quilombo. Bueno, heladería Palmeiras, ¿eh? Agradecidos como siempre por auspiciar aquí en Esperanza Racinguista. Ya venimos. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. Todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda, que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. ¿En qué? ¿En qué motivo? No importa. ¿De que de los Twitter, de las cuentas de Twitter fake que hay por todos lados, los que se hacen llamar de alguna forma y que en realidad son ¿Cómo es tu Twitter? Ramiro Gregorio, ¿cómo se llama? ¿El tuyo? ¿Carlos Juvenal? Sí. Bueno. ¿El de usted? Sergio Palmas. ¿Y el tuyo? Yo soy distinto. López López M. Bueno, pero se distingue. ¿El suyo? ¿El tuyo, Martínez? Marce G. Martínez, porque hay muchos Marcelo Martínez. Bueno. El de Donzi. No, igual yo banco aquel... Arroba Guidonzi, dice Donzi. Banco aquel que se ponga... O sea, no me importa que te pongas arroba... qué sé yo, claro. Pipito el pistolero. Pero si vas a bardear a una persona, vas a insultar decime, yo soy fulano de tal. No lo hagas. Si no, boludea, divertite. No sé, hacer lo que quieras con Pepito el pistolero. Bueno... ¿sabes que, ¿sabes que tengo tan poco mundo Twitter? ¿Sí? Porque no le doy mucha bola. Sí, yo cada vez menos. No le doy mucha pelota al Twitter. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo que es una herramienta útil. Es divertido, sirve. Es divertido. Hay gente que lo usa para divertirse, otros que lo usan para informarse. Hay otros que lo usan para candidatearse. Con mucha gente se puede hablar. Yo estaba hablando con Diego, que se puede intercambiar opiniones, que te puede decir cosas. ¿Qué Diego, Maradona? No. Dijiste Diego Maradona. Twitter, Diego, RC, o con Racing 21, que también, si además te aporta información y te aporta cosas. Uh-huh. Y después con todos los muchachos de la CUMU de Racing. Bueno, hay gente que aporta cosas. Leo, con Leo Cadet, que es su cumpleaños. Ajá. Con Jimena, que se enoja con vos porque no me dejás mandar saludos. Ya le mandamos saludos. Hablando de cumpleaños, dio cumpleaños de Valentín Viola. Ah, bueno, felicidades. Y el hijo del Coco Basile. Bueno, hablando de Valentín Viola, ¿va a jugar o no va a jugar? ¿Quiere que le dé la formación? Por favor, mañana Racing juega con Lanús. Va a ser transmisión de Esperanza Racinguista a partir de las 19 horas por AM1220. Por la cadena ECO estamos mañana junto al equipo periodístico de Esperanza Racinguista. Saja va a ser el arquero, José Luis Gómez, Ortiz, Cajáis y Corbalán. En la mitad de la cancha, uno que vuelve, Zuculini, Pelletieri. Por esto que sucedió, para mí juega Rodrigo De Paul. Y en el ataque, el tridente. Y me parece que si andan bien no salen más, ¿eh? ¿Tridente? ¿Vamos con tres de punta? Viola, Vieto y Roger Martínez. Viola, Vieto, Roger Martínez. Sí, está bien. Bueno, es algo parecido a lo que quiso también conformar el partido con Tigre, ¿no? Que fue con tres de punta y su aldea no fue bien. Pero bueno, ¿quién va a ser entonces el que va a manejar la pelota en la mitad de la cancha? ¿De Paul? Sí, seguramente De Paul. También puede ser que este esquema varíe a un 4-2-3-1, que Radaeli lo ha usado mucho en reserva y que juegue el doble 5 Zuculini y Pelletieri, que sí. Por una banda se tire Viola, por la otra se tire Rodrigo De Paul, por sí. El centro juegue Luciano Vieto y bien de 9 Roger Martínez. El viernes lo veíamos a Zuculini en la entrada en calor, prácticamente sin tocar la pelota, no quería ni moverse, ¿sí? Lo pusieron en el arco y no quería ni saltar para agarrar la pelota. La primera vez que ¿cómo es que se recuperó tan rápido? A ver, yo les dije cuando terminó el partido el día viernes que salió Zuculini del vestuario y me dijo, le digo, ¿cómo estás del desgarro, Bruno? El miércoles, como sea, juego. El lunes fue el primer día que hizo trabajo con pelota. Hoy le preguntamos al médico cómo estaba desde la parte clínica. Dijo, está para jugar, es decisión del técnico. El técnico, saben cómo es Bruno, que se recupera rápido, le dijo, ¿querés jugar? ¿Está para jugar? Sí, estoy para jugar. Y Bruno Zuculini juega. Primero principal porque Villar viene jugando mal. Sí. Y encima había tenido una molestia el día lunes en la semana, por más que haya trabajado de manera normal junto a sus compañeros. Bataglia, con la inactividad que ha tenido, me parece que no está para ponerlo y darle la responsabilidad de jugar un partido tan importante como el que tiene Racing hoy por hoy. Y el jugador símbolo después de Saja de este equipo es Bruno Zuculini. Sergio, para darle un poco el gusto a la gente, y porque también me imagino que tenemos que hablar del tema, los cuatro del fondo, intenta Radaeli cambiar solamente uno de los cuatro, ¿no? Lo saca de la, bueno, salida de Pichud y termina poniendo al Chico Gómez, pero la conformación de la defensa sigue siendo la misma. Sí, el mejor, lo decíamos antes, viene siendo Corbalán, que históricamente fue el más flojo de la defensa de Racing, lo cual ya da una pauta de cómo está jugando Racing defensivamente. Me parece bien los nombres propios, no hay muchas más variantes para poner. Hay que encontrar el andamiaje para que no se noten esas falencias y por supuesto levantar el nivel. Quizá yo soy crítico del nivel de Kais, pero no tiene variantes tampoco. Uh-huh. No hay otra alternativa. Migliónico el otro día jugó muy mal. Sí, aparte cuando jugó Migliónico no pasó nada, ¿no? Parece que es una persona que entra bien desde afuera, pero cuando tiene que ser titular no. Sí, jugó muy mal. No va. Por eso digo, no hay muchas variantes. A mí me gusta que esté Ortiz en el equipo, digo, de lo que tiene es. Qué raro, ¿no? Es importante. Que recién tiene un manager que fue uno de los zagueros centrales más importantes quizás hasta de la historia del fútbol argentino. Uh-huh. Que no se hayan dado cuenta de eso, que el Racing necesitaba centrales. Y además, un detalle, seguramente por recomendación de Subeldía, que no lo tenía en cuenta, uh-huh, Racing mal vendió a Chaco Martínez en $500,000 hace un par de meses atrás. Y trajo un chico como Espíndola, ¿no, Martín? Que lo tienen relegado. Hizo un gol en reserva el otro día. Hizo un gol en reserva. Nada. No pasa creo nada todavía. Que tenga chance. Uh-huh. Está por encima el polaco, sigo bien, ¿no? ¿Cómo dicen a Salvejich? No, Salvejich está por encima, va a estar en el banco de los suplentes sí. En el día de mañana. Si quieren, repasamos también la lista de concentrados, que son 19. Nelson Ibáñez estará en el banco junto a Salvejich y Leonardo Migliónico. Los volantes: Villar, Bataglia, Auche y Regueiro. Para mí se queda fuera. A ver, si no va desde el arranque, para mí Centurión se queda fuera de todo. Bien, y el equipo a vencer es Lanús. ¿Tenemos formación del equipo Granate, amigo Martínez? Así es, con dos modificaciones respecto al último encuentro que disputó el equipo de Guillermo Barros Esqueloto frente a Vélez, que fue empate en cero. Diego González por Junior Benítez y Lautaro Acosta por Silvio Romero. Estos son los 11. Marquesín en el arco, Araujo, Golds, Izquierdos y Velázquez. Diego González, Somoza, Víctor Ayala, Cristian Chávez, Santiago Silva y Lautaro Acosta. ¿Hasta qué punto Racing puede dar vuelta al resultado, Carlos? Para mí tiene muchísimas chances. A ver, Racing jugando, creo que mal, contra Lanús en el mejor partido de Racing, no mereció perder y pudo haber ganado tranquilamente. Sí, también pudo haber perdido quizás hasta por alguna diferencia mayor, pero creo que Racing en el balance del partido no mereció perder. Me parece que este Lanús se está formando y creo que perdió un jugador clave. Para mí el 5 Pizarro, que tampoco había jugado contra Racing, cuando Racing viene de perder el Clásico de Avellaneda contra Independiente, el 0-0 en la cancha de Racing, justo ese día también faltó este chico, que me parece que es un excelente jugador, un gran proyecto también, o ya presente, ¿no?, de futbolista, y me parece que todavía no le encontraron la vuelta a esa situación en el medio, y eso Racing lo puede aprovechar y puede ganar. Además, en este fútbol que se está emparejando hacia abajo cada vez más, se viene emparejando, hacer dos goles no es un imposible. Bueno, aunque si vemos cómo jugó Racing contra Tigre. Claro, ese es el tema, ¿no? Está bien, bueno. Ver si Racing puede revertir la mala cara que está presentando en este momento. Pero por lo menos contra Lanús, Racing jugó su mejor partido. Insisto, creo que jugó mal, pero no mereció perder. Bien, antes de ir a la última tanda y ya metiéndonos en el cierre con el bloque de historia, alguno de los tweets que nos han dejado, @esperracinguista, Martín, por favor. Sí, Gonzalo Leiva, que dice que elige a Borghi, le va a dar un buen juego ofensivo, yo creo que puede armar algo lindo con este plantel. Un abrazo grande para Gonza, que también es todo medio complicado. Abrazo grande para él. Mirá, escucho el pajarito del Twitter. Sí, sí, dale, vamos. Para Daniel Roque, que dice, son números parecidos a los de Subeldía, los de Isquia. Un saludo a Daniel Roque de Chiruzzi, que se ofendió porque no lo saludé. Es un amigo, es un gana, número uno. Nos escucha a las 7 de la tarde, a las 11 de la noche. Pero poco empate. Nene Malo, Borghi empezó dirigiendo a los italianos y nos aportaba. Uh-huh. Después, bueno, para agregar, Pablo Martín Topa, excelente programa, y que venga el Vichy. Gracias, un abrazo grande. Y los últimos ahí manifestando, Alejandro Andrés. Están regalando a Centurión encima en su peor momento. ¿Qué hacemos? Beneficencia con Racing último, se olvidan lo que puede dar. Y Gonzalo Castillo, si depositan la plata antes de que se vaya, sí, tiene varios problemas y todos lo sabemos. Y un saludo grande también para Juanjo Rodríguez, que no para de escribir. No para. Por ningún lado. Cuando juega al fútbol, toca poco, para. Tendría que haber ido a jugar al fútbol, ¿no? ¿Cómo? Sí, tendría que haber ido a jugar al fútbol. No sé. La semana que viene, el martes viene, Juanjo, ya. Tenés que venir, ¿sí? Basta, no te perdonamos más. Hoy éramos uno menos, ¿no? Hoy éramos uno menos, terminamos mal por el amigo Donce, que mirá como vino acá todo enfibrado, pero bueno, por lo menos vino acá. Sí, éramos 5-5, no tenían chance. Ah, sabías que perdías, ya te ganamos. No, empatamos. No, basta. Está loco este muchacho. ¿Sí? Empatamos. Yo debo reconocer que no sé ni cómo salimos. Empatamos. Tanda, la última esperanza racinguista y ya venimos con el bloque de cierre, el bloque de historia, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Estés donde estés, Radio 9 está con vos. www.radio9am.com. www.radio9am.com. Radio 9, donde vivís el deporte. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. Tela más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, historia. Gracias. Ahora 58 minutos. Discúlpeme, me tomo el atrevimiento antes de saludar. Feliz día de la radio, porque ayer fue el día de la radiodifusión. Nadie se acordó. Ayer. El programa empezó a las 12. No tiene vergüenza, se tiene que acordar igual. A las 12, señor, de la noche. Por el respeto a la gente que está del otro lado escuchándonos. Saludamos durante todo el martes. 93 años. De la primera. Se conmemora. Te callas un poquito, por favor. De la primera transmisión a nivel mundial. Una transmisión continua, Parsifal. ¿Tú eres un diario? Estudiando, es un ajusto. Obviamente. Los locos. Parsifal, los locos de la azotea, muy bien, el señor. No me falta el respeto, pero yo le quería aportar ese dato. Discúlpeme. Enrique, ¿cómo se llamaba? El loco, el más loco, Telémaco Susini. Claro, ese. Téngalo ahí. Un despegue. Un despegue de un. Nos fuimos. Es Racing que se está. Está despegando rumbo al espacio. Mientras tanto, volvemos en el tiempo. Mientras tanto, López está mirando fotos de Rocío Marengo. ¿Sí? A esta hora de la noche. Muy bien. Dale, ¿sí? La novia no está escuchando. A esta hora no escucha. No. Pero bueno, tiene un Twitter Rocío Marengo. No sabíamos que tenía Twitter Rocío Marengo. La puede seguir. ¿Es de Racing Rocío Marengo? ¿Habla de Racing? Estaba en el programa de. No sé, este es el tuit de Esperanza Racinguista. ¿Qué hace? Con ese mío. ¿Y qué hace Rocío Marengo? Y usted lo maneja. Yo no lo manejo, no. La que maneja esto es Tiziana Pacín. ¿Esto habla mal de Tiziana? Es Tiziana Pacín. Bueno, era columnista del programa de Marín. ¿Quién? ¿Quién? Rocío Marengo. ¿De dónde? El programa Marín. ¿Cuál es el programa Marín? La cocina de Racing. No trabajó en la cocina. ¿Vuelta y vuelta? Sí, trabajó en la cocina. Llamalo a Ariel Senosein. Yo trabajé también ahí. Estaba Rocío Marengo. Arrancó Rocío Marengo ahí. Nunca la vi. ¿Cómo fue eso? Perdón, ¿no? ¿Pasó? No, ¿pasó? Sí. Déjelo pasar. No lo escuchamos. No, menos no, mal. No, de un plato. Menos mal. Bueno, El Twitter debe ser muy interesante, sí. Ah, vuelta y vuelta, sí, está bien. Debe ser muy interesante el Twitter de Rocío Marengo. Debe ser cosas muy inteligentes. ¿Y por qué tirás cosas que no sabes? A mí me ilusionás. Yo no dije nada. Me encantaría ver una situación de Rocío Marengo. De ir y venir. Hable de historia, por favor, que se va. ¿Por qué? ¿Para por qué te querés ir del tema? Bueno, está bien. No, yo digo porque son las 2 de la mañana. Yo quiero decir una cosa. En la semana. ¿Vos decís porque esa vez que encaró con otra chica un arquero? ¿Un ex arquero de Racing? Usted dice. No hagan cagada. No hagan cagada que después se termina agarrando la hepatitis B, muchachos. No me digo, por favor. No diga la época tampoco. No diga la época de que jugaba el arquero ese. ¿Qué? ¿Tiene un apellido algo usted? No, igual estaba soltero. ¿Cómo? ¿Tiene un apellido? ¿Doble apellido? ¿Qué dijo? ¿Doble apellido? No, doble apellido no. Está equivocado. No estoy hablando de Martínez Gullón. No, está equivocado. Está claro, no. Sí, no. Estoy hablando de uno que en esa época era soltero. Claro. Bueno, está bien, no digamos nada. En esa época era. No, era soltero en esa época. En esa época. Claro. Bueno, bloque de historia tenemos. Qué para lindo, hoy. Tenemos, ¿sí? Pensé que ¿qué vamos a hablar? Como siempre, por otro lado, ¿no? Pero... No, bueno, ¿puedo contar algo? ¿Puedo cuente, contar cuente, cuente, cuente, ¿sí? cuente. Porque este momento siempre lo... Aparte, como es lúdico, podemos hablar del tema del juego. El momento lúdico del programa. Sí. A ver, ¿de qué juego hablan? Traje, para que se den cuenta, ¿sí? Traje unas cartas en el día de hoy y traje a mi amiga Natalia. Sí, que en este momento está ingresando por la puerta, ¿sí? Hola, Natalia, puedes saludar. Sí, Natalia. Bueno, ¿bien? No puede hablar, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, no bueno, sé. Entonces, Jimena, mano. ¿Para qué? Claro. ¿Te sigo? No, es una amiga, Natalia, la amiga de la suerte del señor. La amiga de la suerte. La amiga de la suerte. La amiga de la suerte, la que yo les decía la semana pasada, que ella se paraba al lado. El otro día fui, el martes fui. Ya, ¿sí? Ya no queda nadie escuchando el programa, ¿no? Perdón. Gracias a Dios, la Virgen Santa. Se acomodó en otro lugar, ¿eh? Se acomodó en otro lugar. ¿Puso al lado mío? No, está bien. Bueno, si no, andá al lado de Sergio. Porque yo quiero comprobar algo al lado de Sergio Panamá para que vea lo que le pasa. Yo estoy bien lejos. Sí, porque Sergio la pasada descreyó de mi situación, la situación de Natalia, de que si te toca un as, te toca Blackjack. ¿Cuándo fuimos, Nati? El viernes fuimos juntos a... Dice que sí. Si te toca un as, tenés mucha chance que te toque Blackjack. Dice que sí. Claro. Bueno, sí. Está bien, bueno, pero muchas veces está con un as y después está con dos. Y no, le bueno, la puta. Bueno, pero ahora... Si vos vas con Natalia... O sea, ¿Hace cuánto no jugás? Ahora te le dan vuelta las dos cartas, la vez, así que no es como antes que te daban... No, cuando empieces, te dan las dos vueltas, ¿sí? Pero te tiran la primera y vos ahí la tenés que tener al lado, ahí como la tenemos ahora, bueno, ya se puso al lado de Sergio. No, pues Sergio está casado, no le va a tocar el culo. No, ¿por qué me le tiene que tocar el culo? Para que saque después de él, le tiene que sacar la reina, el rey. La sota, lo que sea. Y va a sacar Blackjack. Mira, vamos a hacer la muestra, ¿sí? Natalia al lado de Sergio, ahí está. ¿Qué cartas no, pues, especiales que tiene? ¿De dónde son esas cartas? Son de Europa, las traje. Aparte tiene que ser muy rápido, porque cada la última vez que presenté a jugar al Blackjack, pasaron 10 manos en 10 segundos. El olor del plástico es diferente. Yo voy a acomodar la carta para que te toque un as. Pero me tengo que poner un poco de costadito, me tengo que parar. No. Vos le tenés que tocar el culo a Natalia. Ah, está. Dale. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cómo se? Esto. Perfecto. Bueno, pero yo acomodo la carta únicamente para que te toque el as. ¿Está bien? Vos, cuando te toca el as, la otra no la acomodo. Si le toca otra cosa, ¿qué pasa? No, no te puedes tocar otra cosa. Bueno, mira, no, hay 90. No, no. Hay 90. No hablaba de carta. Vos decís no de carta. Claro. Tocarle la cara. Sí, tranqui. Además es amiga suya. Sí. Esto ya cualquiera. Me gusta porque estás mirando para el costado. Hay que hacerlo todo, como bueno, responde. Cartas, sí, señores, hagan sus apuestas, por favor. Dale, Juvenal. Apoyá, un encendedor, algo, muerto, poné algo. ¿Cuál estás sacando? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¿Qué querés? ¿Estás sacó la poderosa? ¿Qué querés apostar a una casa? La billetera, ¿qué es una casa? No, ojalá tuviera una casa acá adentro. Ya tenés dos. Una sola, por suerte. ¿Qué le pasa? Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Por el amor de Dios, que la medición de audición de cero en este momento. No, olvídate. Bueno, apostá, Palma, ¿ya está? Ya está. Acordate que la primera te toca una, ya está acomodada. ¿Está bien? Listo. Marcelo Martínez. ¿Qué estamos haciendo esto a las 2 y 5 de la mañana? Nadie entiende. Para que entiendan que esto es una realidad. Momento real, no es joda. Vas con Natalia y ganás. ¿Sí? Cuando la tocas, tenés que decir culito de la suerte. ¿Ok? Listo. Yo no juego, perdón. ¿Por qué no juego? No, tengo que ser muy rápido. ¿Vos cómo haces? Pero ¿vos haces el todo, todo tan rápido? Sí, obvio, porque la mesa es de 7. No, a mí me gusta tardar mucho más para todos, qué sé yo. Pero para ganar, en el momento, es el que te pague. ¿Cómo haces? Trac, una carta cada uno. Bueno, va, carta. Gana más fácil. Listo, te tocó el as, Sergio. Va, mirá, date cuenta, ya. Te estoy por tirar otra carta, dale. As. No, bueno, pero ahora tocale el auto. Tenés que hacer... ¿Cómo? Tenés que... Dígalo un poquito más suave, señor. Aparte, la chica... La nalga. La semana pasada dije eso, nalga. Pero ¿está acostumbrada que diga eso, la chica? Sí, tenés que tocarle. Perdón, Natalia. La chica... Tocale la nalga. La pasada dije nalga y me dijeron, a esta hora, nalga. Pero nadie está esperando, mirá. Ahí está, tocada. Va, carta. Toma. No. Sonó rara la carta, pero bueno. Es por el micrófono y me interrumpió. ¿Qué te tocó? As. Ah, sí, no es Blackjack. Puedes abrirte, puede abrir. Puede abrir. ¿Querés sacar doble Blackjack? Doble suerte. Vamos, doble o nada. Tenés que tocar doble. El otro. Doble. Esta fue espectacular. Es la última vez que me abrí en el casino con dos ases, la banca tenía un 6. ¿Y qué tal, amiga? ¿Cómo como 5. Me abrí encima la apuesta más grande que había hecho. Todo lo que había ganado en la ruleta lo jugué ahí en esa mano. ¿Y? El de al lado tenía 13, pidió carta. Mamerto. Mamerto, va a matar. La banca tenía 14, miento. Bueno, vos tenés un 13 ahora, ¿querés carta o le querés cagar la carta a Sergio? ¿Eh? Vos tenés 13 ahora. ¿Cómo le voy a cagar la carta a Sergio si se lo tenés que dar primero a él? No, porque vos te di primero, después Sergio. Tenés 13. ¿Querés carta? No, no me planto. Te plantás. Sergio se abrió con dos ases. Por supuesto. Toque. Esto es Esperanza Racinguista. Seguimos, a pesar de todo. Ah, seguimos en Esperanza carta. Racinguista en todos los martes. ¿Qué tocó? Mirá, Blackjack. Mirá, ¿te das cuenta? Rey. Che, increíble. Rey. Blackjack. Increíble. Ahora tenés que tocar la otra nalga. Y vas a sacar el otro Blackjack. Y esto se potencia, digamos, a medida que se va. Más, mientras más se toca, sí, más correte, suerte tiene. Correte un poquito para acá. ¿Eh? Sí, porque aparte. Eso, ¿a qué viene todo esto? No entiendo. Que eso es una realidad. Usted me decía la semana pasada que era todo mentira y yo lo estoy diciendo. ¿Y si lo podemos presentar al nuevo entrenador de Racing? ¿A quién le importa? Eso es una realidad. Bueno, es una realidad. Cada vez que ataca Racing, que le toque para que. Me la llevo, me la llevo el fin de semana a la cabina. ¿No? Mariana, me la llevo a la cabina. Ahí está. Pero lo que pasa es que esto es ante un as. Vení, Mariana, tal. La cabina de la luz es muy chiquita, no sé si se va a poder agachar. No tiene gacha. No. Y si cuando usted es muy alto, tiene que relatar el partido, ¿cómo hace? Yo me tengo gacha en todo caso. No está bien, pero si está adelante. Y sí, si está adelante mío, yo soy alto. Los dos también puede ser. Dos. Lo pelope cambia de lugar mañana. No al mismo lugar de siempre. No, yo voy. Habiendo comprobado su teoría. Sí, para que te falta el otro as. Te falta el otro as. Sí, ya se fue. Natalia se fue, se cansó, se fue, mira. Y ya está comprobado. Bueno, la banca saca por Natalia. Me parece que la trajiste engañada. No, bueno, vos dijiste que ibas a jugar con vos nada más y ni gana ni pierde. Encontró con este panorama, Natalia. Yo para comprobar. Se la están en fiestas. Y quería, sí, no, y quería no, que no, Sergio, tanto, no, que fue muy poco crédulo la semana pasada. Tanta suerte no tengo, dijo. Fíjate, se fue. Mirá. Bueno. El sábado la vieron en el bosque a Natalia. Ah, linterna de Racing es hermosa. Che, pero... Sí. ¿Alguno cuando...? Vamos a lo que nos corresponde. ¿Habían dormido cuando se enteraron lo de Subeldía? ¿Alguno? ¿Cómo? No, digo, si hay algunos quizás no habían... No pudieron dormir la noche anterior por lo que le sucedió a Subeldía. Al día siguiente. No, la noche anterior... Claro, lo de Subeldía ya no pudieron dormir por lo que le pasó al día siguiente. Claro. Sí. Algunos no pudieron dormir porque se lo imaginaban, yo creo. O capaz que no durmieron directamente y se enteraron a la mañana. ¿Eh? ¿No? ¿Por qué no hablan en castellano para que entendamos? La gente sabe. Sí. No, ¿cómo la gente no entiende nada? Vamos, yo no soy gente, está diciendo ¿no? que vamos. Los protagonistas se fueron de joda. Vamos a dormir. A tocar, a veces sacaron un par de ases. Hay un amigo que dice... Vamos a tenemos el teléfono al aire de Natalia el y otro de Natalia. Momento lúdico en Esperanza Racinguista. Eso significa... Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Que gracias, hay dos personas gracias. Que están escuchando esto que es tremendo, ¿no? Realmente. Y te digo una cosa, le tocaste el culo a una mina, Sergio. No. Para ganar. Menos mal era una no mina. Puedo no puedo creer que haya gente. Y había gente escuchando. Escuchando en sí. este momento. Gracias, hay que decirle. Perdón. Me hizo ganar plata. Menos mal gracias que, y perdón. Menos mal que el día de la radio fue ayer, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, sí, porque haciendo el día de la no radio. Enrique Telémaco. ¿Sabes dónde estaría? ¿No? Señoras y señores, es momento de historia en Esperanza Racinguista, una vez más. Cambiemos la música y volvamos, por favor. Sí, salgamos de este Gal. ¿Dónde nos metió Gregorio? Y no es el técnico. Bueno, antes, pero ¿no? yo quería... Quería hacer tiempo, bueno, quiere llegar acá. Volvemos al futuro, claro. Volvemos que sí. al futuro, sí. después de este momento, la verdad que... No, ¿bizarro se puede decir? Nah, no, ese momento es un momento más. Contamos cosas que nos pasan habitualmente. El viernes fui al casino, gané plata con Nati. El sábado fuiste... Y viajamos hasta el 13 de febrero del año 2011. Acá nomás, acá a la vuelta. Impresionante, cada vez suena más esa turbina. Y nos ubicamos en la primera fecha del torneo Clausura 2011. Sí. Debut, como siempre, con toda la esperanza, como en todos los torneos. Racing viajaba a Floresta para visitar al Albo. Al Boys, como dicen en el barrio de Floresta. Sí. El Al Boys. Un equipo que la verdad no nos quiere mucho. Después le voy a contar por qué. ¿Te puedo interrumpir una vez más? Lo que quiero usted. En esta situación. Sí, cómo no. Porque es verdad, Martín, que ofrecieron a Mostaza Merlo hoy. ¿O Mostaza Merlo se ofreció para ser técnico de Racing? Ayer, bueno, sí, hoy ya no. Bueno, son 2:10, tenés razón. Sí. ¿Sí? ¿Y Mostaza querrá? ¿Querrá ser el técnico de Racing o no? A mí me llamó nadie. Si a mí me llaman, yo no tengo problema. Los dirigentes de Dula han avisado, ya lo saben. Sí. Racing es mi segunda casa, que lo saben. Así que. ¿Vas a venir, Mostaza, entonces o no? No sé, nadie me llamó. Pero la verdad es que si me llaman, ando todos avisados. Te vas de Dulas y te venís a Racing. Seguro. Seguro. Gracias, Mostaza, como siempre. Bueno, Perdón, ¿está abierta la puerta acá de emergencia? Esta la de... ¿Sí? Desfilamos a las 2 de la tarde, parece. A esta hora dejamos abierta la puerta. Increíble. Con los chalecos, ¿no? Sí, cruzados. Todo junto. Sí, sigamos, por favor. Sigamos en la primera fecha del torneo clausura 2011. Racing visitaba Floresta. Y, como siempre, ¿no? La esperanza y la expectativa sí, a flor de piel. Y el señor está poniendo ahí todas las cosas. Qué lindos que son, ¿eh? Gente escribe, sí. Cada vez más fácil se hace el tema. No estoy poniendo nada. Me acuerdo patente. No, yo sé que se acuerda usted. Estaba en la cancha. Y fue raro este tema. Vamos a escuchar a ver qué pasaba. Dale, a ver. Martín, Russo llamó a alguien, está discutiendo la posibilidad de un cambio. Yo estoy obsesivo con el tema del cansancio de algunos jugadores. No, por ahora Russo no se ha dirigido a ninguno de sus jugadores que siguen haciendo la entrada en calor. En un sigue flotando el área, pero un poquito le queda Auche. Se quiere dar vuelta Auche en el área. Auche, gol, pegó en el palo, gol. ¿Te acordás que nos cantaban? No, pero cantaban eso después. Al partido siguiente, ¿no? Porque ese partido... No. Están totalmente equivocados y te voy a pasar a... A ver, Palmas, usted que está interesado, ¿no? Como aquel señor que siempre hace lo mismo. Está tuiteando, está arreglando a ver qué hace ahora a las 2:15 de la mañana para dónde arranca. Si tiene gas el encendedor. Una vergüenza. La verdad, una vergüenza. Pregunta. ¿Se acuerda cómo fue la jugada del gol que relató Ramiro Gregorio? Un saque largo de Olivera, peina Gio Moreno en la puerta del área, le queda Auchi, gol. Muy bien, perfecto. ¿En qué palo pegó la pelota? En el palo izquierdo del arquero. Como si hubiese estado en la cancha, ¿eh? Muy bien, perfecto. Muy bien. Respondí una. ¡Epa! No, estaba fuera de cuestionario gol. Para introducirlos un poquito en el tema. Sí. ¿Quién era el entrenador de Racing que el señor Miguel Ángel Russo la peló, dijo igual estaba fuera del concurso? Gracias igual por acordarse. ¿Por qué silban, che? Es la gente que no pasa. No escucho bien. Sí, hay mucha ventisca. En ese partido se realizó una modificación en el comienzo del segundo tiempo. Fue el debut de un juvenil. ¿Quién era ese juvenil? Bien fácil, qué oso. Es aquel otro que dice, Mayorga, no. Palo izquierdo. Un volante. Y la peinó Giovanni. Fue Mayorga no, ¿no? ¿Quién era? No, Mayorga ya había jugado. Bruno tampoco. Ay, qué lindo que son, ¿eh? ¿Qué era? ¿Era volante? ¿Era medio campista? Sí, volante. Era jugador de campo. Sí, me imagino, tenía la camiseta celeste y blanca también. Coincidía. Sí. Y un número atrás. Un número diferente. Pantalones cortos, medio. El número 16 tenía. ¿Juan Cruz Respuela? Qué grande, López. Muy bien. Vea que le di la ayuda porque usted con el número lo tenía. Las planillas las tiene incorporadas usted. Un genio. ¿Por quién ingresó Juan Cruz Respuela? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Ahí le contesto. ¿Por quién ingresó Juan Cruz Respuela, señor? ¿Por Pablo Luguercio? Por Pablo Luguercio no es correcto. ¿Por Toranzo no entró? Tampoco es correcto. No. No entró por sí o que lo rompieron. No, señor. Por favor, ¿quién es el volante por izquierda? No sé, en ese equipo jugaba con línea de tres el señor Miguel Ángel Russo. Jugaba Lucas Lich como carrilero por izquierda. No, está bien, pero paraba, así más allá de que estaban Pichu y Lich, paraba un jugador. Y si no, tuvo que salir Auche. No, señores, no. El gol fue en el segundo tiempo. De verdad. El jugador que fue sustituido por Juan Cruz Respuela, Franco Zuculini. Franco Zuculini, que había vuelto, no sé si se acuerdan, en esa semana, cansadísimo, sí. Pobrecito, no podía levantar las piernas y tuvo que salir en el entretiempo porque no podía más. Fue Franco Zuculini. Titular, jugador titular en All Boys, como dice la gente del barrio. que alguna vez jugó en Racing. Anteriormente jugó en Racing, porque esto siempre lo pregunto. Domínguez. Sí, Domínguez. El otro, había dos. Todavía está esperando que le paguen. ¿No, qué Domínguez era? Eduardo. Ah, sí. El otro no jugó en Racing. Sí, también jugó en Racing. ¿Los dos Domínguez jugaron en Racing? No, no, no. El otro que estamos por nombrar, que ustedes tan magistralmente van a nombrar. Cada vez más tarde, 2:17. Yo pensé que el programa lo sacábamos con Frita. Sí, menos mal, ¿no? El señor Sebastián Grassini era el jugador. ¿Ya estaba ahí? Sí, mágico. Sí, sí. Mágico. El mágico. Sí. Y había un suplente, recordado mediocampista, que en esa tarde noche, sí, fue a la noche, estuvo en el banco, sentado en el banco de suplentes, junto a Pepe José Romero, el entrenador de All Boys. Que también, obviamente, participó otrora en Racing Club. Dale, Palma, no decís nada. No, dormido, sí, Palma, este fue el partido que lo rompieron a Chivo. No, ese es el error. Va. Por eso, yo estoy buscando ese partido. Están pensando, ¿cómo salió? Ese es el partido que lo rompieron. No, ese partido salió 0-0, señor. En cancha All Boys. No, el partido que se rompe Chivo Moreno ganó 2-0. ¿Con gol de quién? ¿Con gol de quién? Con el de Auche. Con el de Auche. No, señor. Lo que quiera te apuesto. Se rompió ese día. Primera fecha, en la segunda fecha debuta Teo. Sí. No, ese no es el torneo de Teo. Sí. Por eso, estás equivocado. Quédese tranquilo que yo sé lo que estoy hablando. Usted no sabe de esto. No, sí, no, el partido que... Usted no sabe de esto. Para no, es ese partido que se rompe. Ese es el partido que se rompe Gio. Seguro, sí. Después juega contra Boca. Sí, yo lo que me acuerdo del día que se rompe Gio, que en la cancha de All Boys, me tuve que ir a los 20 minutos del primer tiempo a mi casa. Bueno, bien, sí, el partido. No se veía por las banderas. Sí, me acuerdo. Eso es lo único que recuerdo. La formación, nada. Me acuerdo de Floresta. Por eso no se acuerda del partido. Claro. Por eso no se está totalmente bien. Equivocado. Bueno, dale, decí quién estaba. ¿Quién era el técnico? El referí. Romero. El referí. El referí. Lunati. Pablo Lunati. Muy bien. Y bueno, entonces. No, es el mismo, señor. ¿Qué dirigió? ¿Qué? Dos partidos. Dos veces dirigió. Seguí que siga, porque vamos a estar con esto. No, son 2:15, 2:20. Usted me cree, amigo. Yo le creo. Que se tranquilo. Además, el que sabe la historia acá es usted. Me dijo el suplente al final. Me tengo que ir. No, yo también. Me tengo que ir. Lucas Rimoldi, señores. Muchas gracias por todo. Gracias por todo, me voy triunfal. ¿En qué, como qué, la ¿qué fecha se jugó ese partido? Primera fecha. ¿Qué fecha? En febrero. 13 de febrero de 2011. Se rompe ese día. Debuta el 20 de febrero. Señores, debuta que está... Teo Gutiérrez. Sí, sí. Y se rechinó, jugaron junto al primer torneo. Ah, ¿no? ¿No? Sí. No. Está cargando. Desde que está Natalia acá está todo distraído. Usted tiene que venir más seguido por acá, pero así se entera cómo son las cosas. ¿Eh? Desde que entró Natalia al estudio no tan... Y no, pues estamos de control. Bueno, entonces no fue tarde noche, fue gracias, la tarde. Fue la tarde. Marcelo Martínez, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, la verdad. Que pase bien, cada vez la paso mejor. Señor López, mañana aquí en Radio 9 lo van a escuchar. Y también en la transmisión de Esperanza Racinguista a las 7 de la tarde por M1220. Todos lados. Estás en todos lados, tenés todos los kioscos abiertos, ¿no? Sí. Gracias. Palma, ya te dejamos. Sí, te vas a dormir. Estás palmado. Sí, señor. Momento. Tengo que arrancar temprano mañana. ¿Mañana qué hacemos? Y laburo. No, digo con el programa, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. ¿Haces el postpartido? Sí, señor. ¿Desde allá? AM990. Sí, algunos de allá, otros desde acá. Bueno. Vamos a hacer como siempre. Está bien. Está bien. Nosotros terminamos a las 10, así que la gente se puede perfecto. Pegar después de 1220, se pegan para. Se pasan para a las 990. Chau, Juvena, mañana nos vemos otra vez. Mañana hay disparador. No, sí, aclaramos que llamamos a Gasparini. ¿Cómo se llama? Gasparini, el muchacho que renunció. Tribunal de conducta. Que dijo un montón de cosas. Para mí, una cuestión política, interna. Sí. Solamente quería dejar claro eso, pero lo llamamos tarde. Hoy hizo un raid por muchos medios, tratando de explicar su carta. Y de hablar de que se creía dueño del predio. Algo que a mí de la carta lo que dijo me parece muy bien, si es así lo tendrá que explicar. Dueño del predio son los chicos que lo construyeron cuando esta historia empezó. Voy a hablar con Leito, con Manguera, sí, que él está desde el arranque del predio, desde que sacaban las piedras. Leo Tarrio. Voy a hablar con él a ver si lo conoce, porque yo la verdad que no lo conozco de ningún lado, no lo tengo ni de vista nada, jamás. Yo lo de vista lo conozco, ¿sí? Yo no sé ni quién es. Pero me parece que, qué sé yo, a mí lo único que... Lo único que me comentaron fue que pedía muchas entradas de favor. Eso fue lo no, que eso no lo sé. Ese ya es un tema de la interna política que hay. Me parece que no, si más allá, creo que no es el momento. Y menos de hablar de Nicolás Pacheco, cuando al mes tendrías que haber renunciado de esta cuestión. Pero para mí, si hay alguien que tiene el derecho de decir yo soy el, me siento el dueño del predio, nunca se lo escuché decir, fue a Marcelo Stone y a los dos, tres chicos que estaban con Marcelo, perdón que no Manguera, recuerdo el nombre, Manguera. Manguera, bueno, también. No, era uno. Hoy lo saqué al aire a Rodrigo Gasparini y dijo que él estaba en ese comienzo con Marcelo estuvo, Stone. Sí, estuvo, sí, está bien. Yo tampoco lo conozco. Había algunos que estaban todos los días, de la mañana hasta la noche, qué sé yo. Bueno, mañana seguimos. Mañana seguimos. Mañana partido, mañana hay fútbol, mañana hablamos todo el tiempo del fútbol, porque mañana tenemos transmisión de Esperanza Racingista de las 7. Yo creo que mañana Racing tiene mucha chance de ganar. Señoras y señores, nos vamos. Agradecidos por la compañía. Nos vamos hoy, tema de cierre. Andrés Calamaro. Ay, qué bueno. Me parece muy bien. Claro. Y pase lo que pase, Racing, te quiero. Te quiero. Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar. Pero igual te espero, primero te quiero.